Bienvenidos a esta mesa redonda en la que se han dado citas diversas radios libres. Tenemos la suerte de contar con varios proyectos radiofónicos que están actualmente emitiendo. Están los compañeros de RSK de Barcelona, gente de Contrabanda de Barcelona, Irola Irratia y Radio Valdivienso, además de Radio Ela. Entonces, el objetivo de esta mesa redonda simplemente es poner en común el trabajo que las diferentes experiencias de radios libres y comunitarias llevan realizando durante, en algunos casos, casi 3 décadas, como en el caso de Irola Irratia, si no me equivoco. El pasado sábado cumplieron su 25 aniversario y vamos a tratar de realizar un debate en el que se pongan en común algunos de los aspectos que son comunes en todas ellas y vamos a ver cómo apostar o cómo hacer que esto de la comunicación horizontal o de la comunicación al margen un poco de los grandes grupos de comunicación pues vaya poco a poco extendiéndose. Y empezar simplemente con una brevísima presentación de cada una de las radios y un poco la trayectoria que han tenido cada una de ellas. Como estamos en Gamonal y Radio Onda Expansiva hunde sus raíces en este barrio, hacer una pequeña introducción. Pues ya sabéis que muchos sabéis ya que Radio Onda Expansiva es una radio que surge como proyecto que trata de hacer una radio libre en Burgos y que de momento se ha quedado en una de las partes del proyecto, porque se decide empezar a emitir a través de internet para ir cogiendo, los elementos necesarios, la práctica necesaria, y de momento Radio Onda Expansiva es un programa que emite a través de la red, que trata de subvertir conciencias y que desde hace 2 años emite también en el dial de Irola Irratia. Y ya doy paso a los otros compañeros. Me gustaría que las intervenciones fueran, no vamos a poner la figura de un moderador, pero como somos bastantes, que las intervenciones fueran breves, concisas. Entonces, no sé quién quiera empezar. Luego me dicen que digo nombres, estaba pensando en un nombre en concreto, pero... Vale, pues bueno, yo me llamo Alex, soy de Contrabanda en Barcelona, y Contrabanda pues lleva 21 años, hemos hecho hace nada, dicho yo, soy más o menos artista de celebración, y bueno, es una radio, bueno, ha pasado por, son 21 años, ha pasado varias etapas, pero es una radio autogestionada, hay unos 40 programas ahora mismo, 38 programas emitiendo en antena, y el funcionamiento... Sí, de Contrabanda. El funcionamiento es asambleario, nos reunimos una vez al mes y luego una asamblea general. Y luego el trabajo se ha dividido en comisiones, pues tenemos varias, pues está la comisión de programación, por ejemplo, de exteriores, con la contratación de radios, de secretaría, pues las básicas para que el funcionamiento de la radio, trae técnica. Y bueno, hace poco también en Barcelona se ha creado la cosa reactivada, la coordinadora de radios libres de Cataluña. Sobre todo las radios de Barcelona, pero alguna más de fuera, y bueno, pues un poco para poner en común todos los problemas, sobre todo los que se están dando a las radios de ahí, pues hacer piña para que se avecina también que no pinta mucho. Bueno, nosotros, Jordi y Pitu, venimos de Radio Resalta, también de Barcelona, también somos autogestionados, asamblearios, llevamos 25 años, estamos en Nou Barris, un barrio que por tradición es bastante fuerte lucha, no solo obrera sino vecinal, y bueno, más o menos también funciona en la asamblea y comisiones de trabajo. Ahora mismo estamos no renaciendo, pero bueno, esto de las radios libres, esto del tipo de lucha que no podemos llamar arte, pues pasa por ciclos. Ya estamos en un ciclo de surgimiento, tenemos como unos 10-20 programas. Un poco, pues hemos retomado ahora los tipos, tenemos los tipos nuevos, internet, bueno, todo esto que ahora mismo pues nos impulsa a ir a más, la coordinadora, que realmente es una ayuda para nosotros el poder estar en contacto casi 24 horas con las demás radios, pues cualquier cosa que pase, pues tener una mano que te informa de lo que necesitas y todas estas cosas, pues van muy bien realmente, no estás solo, te das cuenta y... Bueno, en esto de la comunicación, pues realmente es una mano que va muy bien, una cosa como la coordinadora. y ahí estamos siguiendo para adelante. Y el modelo de funcionamiento, pues, como decía el compañero, ¿no? La autogestión, o sea, para nosotros casi tan básico como el SBT. O sea, el hecho de poder demostrar que un proyecto puede funcionar y puede autogestionarse, o sea, tener una gestión de los propios miembros, independientemente de cualquier tipo de interés empresarial o institucional. O sea, el poder demostrar que se puede trabajar de esa manera es tan básico, es la razón de ser de nosotros como Radio Libre. Luego después de los problemas habituales que ya estamos trabajando en el momento, pero o sea, el tema de la autogestión, que ya conlleva entonces un trabajo, o sea, la idea de caer de alguien era por eso en su asamblea, es vital. O sea, funcionamos así, como supongo que funciona cualquier Radio Libre, pero es una lucha, ¿no? Se nos había olvidado, perdonarme, comentar que también tenemos a compañeros de Radio Cuca de Oviedo. Y es una radio que además ahora tiene una problemática concreta que luego, bueno, quizás muchas de las radios que estamos aquí presentes pues han tenido incidencias a lo largo de su recorrido y bueno, perdonad que no os haya mencionado. Radio Cuca de Oviedo, sí que algunas de las intervenciones que hago vienen a nivel individual porque bueno, como muchos proyectos de Radio Libre es bastante heterodoxo y hay a lo mejor apreciaciones que pueden ser compartidas por el resto de del colectivo, ¿no? Radio Cuca es una radio libre que lleva emitiendo desde Oviedo hace 28 años aproximadamente, en principio como una parte más de una historia que se llamó Club Cultural de Oviedo, que ahora mismo solo es una pantalla legal, pero en su momento fue digamos, la típica historia que en el postfranquismo, primera democracia, servía un poco de movilizador social en la ciudad. Y al margen de la radio, existen otros proyectos como una biblioteca social, un grupo de montaña y una publicación no periódica. Y bueno, pues Radio Cuca actualmente tenemos cerca de 30-35 programas de todo tipo. Emitimos tanto en directo como por internet, en el 107.3 en Oviedo y cercanías y en internet, pues para quien pueda escucharlo. Y bueno, básicamente es eso. Tenemos una asamblea semanal que gestiona todo, tanto economía, cuestiones ideológicas, técnicas y demás, en la que participa, pues, de los 30 programas, en torno entre 5 y 12 personas aproximadamente. Y bueno, básicamente lo más sencillo de comentar es eso. También nosotros somos autogestionados. Solamente nos financiamos con nuestras cuotas mensuales. Y luego, pues, con alguna otra actividad, pues, participación en las fiestas de Oviedo, edición de material, conciertos y demás, que nos da dinero. No ha sido siempre así, ha habido momentos en los que no ha sido autogestionada en el pasado, porque ha pasado por diversos baches a lo largo de estos 28 años, que supongo que después irán saliendo. Bueno, venimos de Irola y Ratia, de Bilbo, y nada, pues este proyecto lo hace en 1987 de la Asociación de Vecinos de Irala, que es el barrio donde está la radio, y nada, pues desde el primer momento también pues yo de una manera autogestionada y asamblearia, y nada, pues han pasado varias generaciones por la radio, como supongo que son las demás radios que ya han más de 20 años así, ¿no? Y nada, pues ¿qué más puede decir? Bueno, que el funcionamiento de la asamblea área autogestionada y tal. Sí, que sí, lo que dice el compañero, que surgió en el ámbito de la asociación de vecinos y del barrio, ahora lo ha trascendido un poco. Sí, bueno, ahora, hace tiempo. Porque se abrió más de lo que es Irala, que es el barrio, a Bilbao, ¿no? Un poco ya en radioacción y así. Y bueno, se supone que el funcionamiento es horizontal, no a veces tan horizontal como quisiéramos, pero funcionamos así a gusto hace 25 años. ¿Y por esto animamos? Pues estamos en ello ahí de mejorar la señal ahí por el FM, porque hasta ahora pues había sido un poco pobre ahí, siempre hay la guerra con las otras radios que le pisan, que pero bueno, estamos currando ahora para mejorar ese aspecto ahí, que se nos escucha ahí en todo el mundo. Algunos de vosotros es la segunda vez que estáis ya en esta biblioteca la maldita, pues sí. Hace dos veranos pues hubo un pequeño encuentro en el que nos explicaron el funcionamiento y bueno. lo hablamos. Bueno, pues yo soy Isabel y vengo de Radio ERA. También, como decía el compañero, lo que posiblemente diga aquí es mi visión, ¿no? Porque somos una asamblea, pero cada uno luego es un mundo. Y bueno, somos una radio bastante joven, porque nacimos hace 4 o 5 años en el Palacio Ocupado de Malaya, por una serie de gente que venía de otras radios libres, que venía de distintos proyectos, que se juntó y quiso fundar esta emisora libre autogestionada. Y nada, cubrimos el barrio de Lavapiés y ahora mismo también estamos como reconfigurándonos, porque están apareciendo programas nuevos, estamos intentando hacer más dinámicas de talleres externos, de, bueno, siempre se hacen conciertos y eso para poder financiar la radio, ¿no? Y bueno, pues esperemos eso, unos 8 programas, 10, un poco, hay gente que es un poco flexible, ¿no?, con sus programas. Entonces nos reunimos cada 2 semanas y también por comisiones y un poco más, no sé, respecto al CNI y todo esto, bueno, que ya iremos hablando. Yo soy aquí el representante de Burgos y en este caso del mundo rural. Nuestra radio, Radio Valdivieso, no tiene nada que ver seguramente con las vuestras, y en el fondo supongo que tiene un espíritu común, ¿no? Radio Valdivieso no nació a partir de un colectivo que piensa que hay una necesidad de que haya un medio de comunicación libre en un contexto rural. Insisto, nuestra peculiaridad es que somos rurales, pero rurales en un lugar donde vive muy poca gente, y gente pues rural, gente mayor, poca gente, en fin, nada que ver con el concepto habitual de radio libre, que generalmente utiliza un colectivo militante, por decirlo de alguna manera, ¿no? La radio surge por pura casualidad. Un emisor y una antena llega a mi casa a través de la historia de una gente que, viendo Doctor en Alaska hace años, pensó que podía ser interesante con una radio en el pueblo montar una emisora. Entonces la emisora estaba aparcada en una casa y a través de amigos llegó a la mía. No entraré a explicar las razones, pero nunca las sabré. Total, que un día empezamos a hablar por la radio, la montamos en el tejado de mi casa, la antena, y el emisor en la galería de mi casa, en el pueblo. Es el Valle de Valdivieso, que es un valle en el norte de Burgos, que tiene actualmente 450 habitantes en invierno, tirando para arriba. Y empezamos a hablar, pues bueno, pues ya sabes, como puedes empezar vacilando con otra cosa. Buenos días, ¿cómo estáis? Por aquí, para allá, sin más. Y bueno, sorprendentemente la gente empezó a... Hombre, estaba oyendo la radio. Allí tenemos la ventaja de que es un valle y con poca cobertura de las radios habituales, comerciales, etcétera. Con lo cual, la gente se mueve el dial, se encontraba con una radio, y era una radio que se llamaba Radio Valdivieso, con lo cual todo el mundo automáticamente se sentía atraído, ¿no? Eso hizo que se produjera ahí una, bueno, pues una eclosión, ¿no?, una sorpresa, y que toda la gente del valle se pegara en verano, que es cuando la población aumenta hasta 3.000 habitantes, pues de repente todo el mundo se pegara a la radio y todo el mundo llamara y todo el mundo participara de ese medio que surgía de ese modo espontáneo. Insisto, la radio no empezó con ningún colectivo detrás ni con ninguna intención de perdurar o de ser algo en la vida, ¿no? Hemos cumplido 10 años el pasado año y hemos pasado distintos avatares. Durante los 3 primeros años yo hacía la radio en casa, emitíamos 2 horas diarias de modo altruista, pim pam, aquí para allá, y la gente, bueno, la gente le mandaba que eso siguiera. Una de las cosas que ha hecho importante o ha hecho que la radio estuviera ahí es que siempre la gente siempre sabía cada una, cuando se ponía la radio, pues estaba ahí en verano, en invierno, en otoño, durante todo el año. Entonces llegó un momento en que la radio no podía continuar porque ese equipo con el que funcionábamos nos lo habían prestado de alguna manera, y la gente que nos lo prestó quería montar en Euskadi precisamente una emisora y se lo teníamos que devolver. Y entonces se supone que aquello se acababa, pero bueno, surgió una presión social por parte de la gente, especialmente la gente más mayor, ancianos y bueno, de todo tipo, pero la gente mayor es la que más influyó, que en fin, influyó en la clase política y pidió que la radio no desapareciera y que hubiera alguna solución. Entonces esa presión hizo que el ayuntamiento le planteáramos un proyecto de legalizar esas emisiones, convertir a una radio municipal y subvencionarla de alguna manera. Una campaña electoral, el partido que ganó prometió que ponía la radio, ganaron y les costó, pero pusieron la radio se convirtió en radio municipal. Así fue durante Radio Municipal, pero gestionada por la Asociación Cultural Radio Valdivieso, sigue funcionando del mismo modo, sigue siendo una radio libre, pero con ese paraguas legal y económico hasta cierto punto, pero los del ayuntamiento se cansaron de escucharnos y de ver que, en fin, que no podían controlar un medio de comunicación como ese, que era absolutamente libre y todo el mundo tenía la libertad de acudir, de opinar y de decir lo que quisiera. Emitíamos los plenos, que tampoco gustaba mucho porque se oía lo que decían, y entonces el año 2010 decidieron cerrar la emisora. Cerrar la emisora y cerrar los equipos y acabar con la radio. Su idea era que de ese modo acababan con la radio, pero nosotros dijimos que, bueno, que la radio era del pueblo y que el pueblo decidiría si la radio se acababa o no. Y entonces decidimos, cerramos el 31 de agosto del año 2010, cerraron la emisora, nos echaron y nos fuimos con un maratón de 30 horas prometiendo que el 1 de enero del 2011, el 1 del 1 del 11, volvíamos. Bueno, y comenzó una aventura interesante de varios meses, de tratar de conseguir equipos, local, y cómo no, de tratar de conseguir, pues bueno, fondos económicos suficientes para subsistir, y hemos cumplido el 1 de enero nuestro primer año después de esta etapa, y ahí seguimos haciendo una radio rural, bueno, con las dificultades y las peculiaridades que tiene una radio como esta en un pueblo, en una comunidad tan pequeña como esta. Eso es un poco resumen. Bueno, pues el compañero Jokin ha comenzado hablando de uno de los puntos que tenemos planteados. Esto que tenemos en las manos es simplemente, pues, un pequeño guión, no lo tenemos por qué cumplir o sí, no nos tenemos por qué atañer a él. Y comentar que además de las problemáticas que ha tenido Radio Valdivieso, otras de las radios que están aquí presentes también han tenido algún tipo de vicisitud con los diferentes elementos. Entonces me gustaría que quizás, no sé si los compañeros de Radio Cuca nos quieren comentar un poco cuál es la problemática en la que se encuentran, no solamente ellos, sino parte de las radios libres y comunitarias, que luego, si queréis, entramos en el debate si está bien esta separación o simplemente es algo simplemente semántico. Entonces me gustaría que nos comentarais un poco cómo es esta situación que se está viviendo en las Asturias. Bueno, problemáticas dentro de Radio Cuca ha habido varias a lo largo de los años. La que tenemos ahora mismo, que es una cuestión externa a nosotros, y que no solo nos atañe a Radio Cuca, sino al resto de radios libres y comunitarias asturianas, que, bueno, las voy a comentar brevemente para que os suene el nombre, que una es Radio Sele, que es la única radio que emitía en la FM únicamente su programación en asturiano, la única en toda Asturias. Radio Crash, otra radio libre de Gijón. Radio Nava, que es de este concello asturiano, y algunas con alguna similitud con Radio Libres y Comunitarias, sin llegar a serlo, y sin formar parte de la coordinada de Radio Libres y Comunitarias Asturianas, como es Radio UFO, que pertenece al concilio de Mieres. Básicamente es que hace unos meses, para octubre y septiembre, debe ser septiembre-octubre del año pasado, se cambió la jefatura provincial de telecomunicaciones de Asturias, porque se jubiló el anterior jefe de comunicaciones y vino un paisano nuevo de Zamora, cuya, digamos, su misión personal parece ser es limpiar el dial asturiano, ¿no?, de radios que no emiten con la legalidad vigente. En ese sentido hay que comentar que el dial de Asturias no es que esté muy lleno, que digamos, ya no es como el caso de Madrid o Barcelona, que estás moviendo y enseguida está, o sea, no tienes hueco. Aquí la verdad es que hay espacio más que de sobra. Entonces ha hecho algo bastante similar a lo que, bueno, en Madrid pasó con Radio Elo, que fue el hecho de mandar una carta a las comunidades de vecinos en donde estamos instalados. La primera fue a Radio Sele, instándolas a reconocer la propiedad de unas antenas que estaban emitiendo ilegalmente en esa comunidad. En el caso de que no dijeran quiénes eran los propietarios, se daba por hecho que era la comunidad de vecinos la propiedad y se exponían a una multa de entre 500 y 500.000 euros. No exactamente así, porque las cartas tenían bastantes defectos de forma. En nuestra web se puede ver la carta que se mandaron a nosotros y no ponía la cuantía mínima, solamente ponía la máxima. Bueno, aparte de otros fallos en cuanto a la fecha, la redacción, unos términos bastante amenazadores. O sea, para lo que es una carta administrativa, pues la verdad es que no era demasiado correcta a nivel legal, usando los términos legales. Entonces, bueno, la idea era que al presionar la comunidad de vecinos, esa comunidad de vecinos, que evidentemente no tienen que tener una afinidad política con un proyecto que solamente comparte un espacio físico, pues que instaran a cerrar o abandonar el espacio. En el caso de Radio Sele, ya que es una radio que hay muy pocas personas, gente con ya una cierta edad, que tú han tenido tus problemas legales en los últimos 10, 8 años, que les han machacado bastante, pues ellos deciden cerrar su emisión por el FM, pasan a emitir por la nuestra algunas horas, eso en el caso de la primera radio. Esta persona, el jefe de telecomunicaciones, ha sido bastante torpe, entonces en cadena empiezan a venir esas mismas cartas al resto de radios. Nosotros tenemos la suerte de que somos bastante gente en la asamblea, bastante activos y demás, entonces pues en ese sentido a nivel administrativo sí que hemos respondido bastante bien, haciéndonos dando a conocer que somos propietarios de la antena, arreglando problemas con los vecinos, que bueno, en el barrio en el que estamos hay bastante cercanía, llevamos muchos años, es un barrio obrero, bueno, pues lo típico, que hay cierta no afinidad así muy fuerte, pero bueno, cierta simpatía, ¿no? Es como los tipos estos raros que hacen radio y que ponen boom en antena y que edita. Lo típico de todas las radios libres que te puede imaginar una persona mayor. Entonces, en ese sentido, administrativamente, pues queda parado y luego se inicia un proceso de denuncia pública. Concentraciones, envío de faxes, llamadas, se saca propaganda, se hace alguna historia más. Empezamos a coordinarnos y bueno, pues en ese sentido seguimos así a nivel, digamos, de denuncia pública. Todo lo que puede hacer una radio, que no es un colectivo muy potente a nivel de calle, evidentemente, participando con otras asociaciones, colectivos o compañeros y compañeras que nos están echando una mano. Y por otra parte, a nivel administrativo, pues eso, reconociendo que somos los propietarios de la antena, que consideramos que no es ilegal, pues bueno, no puede serlo, puede no serlo, pero bueno, no se separa. Entonces, el siguiente paso debería ser que la Jefatura de Telecomunicaciones nos denunciara ya a nosotros, como Club Cultural de Oviedo, que es nosotros somos asociación cultural, nos denunciaran por emitir ilegalmente, y luego pues ya se iniciaría todo el proceso legal, ¿no? En ese sentido, que puede ser muy largo. Por otro lado, a través de la asociación de, creo que se llama, de Radios Comunitarias de Madrid, nos llega una propuesta legal, que es el hecho de que nosotros estamos supuestamente infringiendo la ley del 2003. Sin embargo, se supone que por la de 2010, que reconoce la labor de las radios comunitarias y que hay una aplicación autonómica, en principio se iba a legalizar ese tipo de radios. Que la práctica sea no sea así, el caso catalán, de hecho, me parece que así precisamente se está cambiando los de caña. Pero sí, ahora el PP está parado, ya que hubo cambio en el gobierno y el PP se ha quedado parado. Pero bueno, sí, era un decreto para legalizar todo esto. Entonces, tenemos una triquiñuela legal, que es el hecho de, como te cumplimos una labor social frente a la ciudadanía asturiana que no tiene acceso a ese tipo de información, pedir una licencia provisional en común, según la ley nueva de 2010, que como el desarrollo autonómico asturiano todavía no ha empezado, pues que nos diesen esa. Luego, si nos la dan, la idea era no aceptarlas, seguir emitiendo de una manera legal, que es como seguimos haciendo actualmente, y si no nos la dieran, pues hubiésemos ganado tiempo. Es un poco es típico trapicheo legal. Y básicamente es eso, ¿no? Creo que no se me olvida nada más, ¿no? Pues hay más compañeros que, por desgracia, tienen también incidencias en el entorno donde están emitiendo. Entonces, si cualquiera de vosotros quiere tomar la palabra, pues... Bueno, ha habido un cambio, como tú decías, con la ley de 2010, que la ley por primera vez reconoce el derecho de las asociaciones sin ánimo de lucro, de los colectivos, a gestionar un medio de comunicación. Eso es algo que hay un antes y un después, porque es lo que hasta ahora había un vacío legal, que es lo que siempre se ha hecho, que si las radios libres éramos alegales, ilegales, etc., ¿no? Eso es un paso adelante, o al menos así lo interpretamos algunos también, la red estatal de medios comunitarios. Lo que pasa es que eso, que es una buena noticia, va unido a una ley que es muy restrictiva. Entonces es absolutamente restrictiva en cuanto al desarrollo de la misma. Y de hecho, no, en fin, toda la norma que tiene que desarrollar esa ley está parada. No se ha hecho nada desde 2010. Lo que sí decía esa ley, reconocía los derechos de quien estuviera emitiendo, hacía referencia sobre todo a algunas televisiones, antes de no recuerdo el año exactamente, y eso es un, digamos que un resquicio que permitiría a todos los que llevamos emitiendo desde hace pues un montón de años tener algo ganado. Y luego, efectivamente, las comunidades autónomas tenían un plazo para sacar a concurso las licencias comunitarias, digamos, que es lo que no ha hecho, bueno, algunas creo que sí lo han hecho, pero la mayoría no sé si en Cataluña lo han hecho. No, en el caso de Cataluña lo que pasa es que eso se... Así que se sacó un decreto para regular todo el espectro de la FM en Cataluña. Y la propuesta era dejar solo, creo que era un 5% del dial, para un saco muy grande que era radios comunitarias, autoritativas, pero bueno, no tenía que ser que podía ser una radio de, pues, de algo oficial o de algún, o de alguna asociación que tuviera que ver con, creo que es una radio libre. Y aparte, para acceder a ese 5%, tenías que pasar unos requisitos técnicos, tenía que haber alguien que fuera el responsable editorial de la radio, tenía que ser una persona, tenía que marcar una línea y luego apartar cuántos medios técnicos, no se iba a especificar, pero bueno, se tenía que dedicar, tenían que ser unos mínimos que ninguna radio libre puede afrontar. Y lo que pasó es que, bueno, el proyecto iba muy para adelante, pero bueno, justo hubo el cambio de gobierno y ahora no es importante o no les va a interesar, y están esperando a que se muevan ficha en Madrid o en otros sitios a ver qué pasa cuando me la redes libres, y cuando ya lo tengan encima y igual hacerlo. Pero de momento lo tienen aparcado, así que por lo menos igual unos años estamos un poco más tranquilos. Que partes un poco, como comentabas, de la buena noticia, ¿no? Buena noticia que tiene un doble filón, claro. Muy claro eso. Nosotros lo consideramos realmente una mala noticia, o sea, porque regularizar el dial es más bien privatizar el dial, ¿no? Entonces, se dan las licencias y con eso ya acotas unas franjas que la esencia de una radio libre un poco, bueno, un poco no totalmente, o sea, surge realmente para luchar contra, pero realmente tampoco sé hasta qué punto, si la parte más negativa es si hay un reclamo de la sociedad. Más bien también tal vez es una labor pedagógica de dar unas herramientas para que la sociedad la utilice, ¿no? O los barrios o el punto de influencia que tengas. Pero eso de regularizarlo, de privatizar ese tal, que hay un tanto por ciento para municipales, para privadas, sobre todo para privadas, comunitarias, que muchas radios libres están ya respetando, por supuesto, todo el rollo, y marcas unas ciertas diferencias. El hecho de que te reconozcan por una evidencia de que llevas X años trabajando en una radio libre y llevas una trayectoria, y te reconozcan esa legalidad, joder, pues tendrá la parte contraproducente, que es que entonces evita el surgimiento de nuevas radios libres. Y es vital. O sea, nosotros estamos en RSK como podríamos estar si estuviésemos dentro de Bilbao, en Miradora, como dentro de Barcelona podríamos estar en contrabanda, en Bronca, o sea, da igual. O sea, es que es el mensaje, da igual que lo firme, ¿no? Entonces, si se reconoce a las que estamos ahora, pero en Tarrasa, en el pueblo de aquí o en Valdivia, eso no os reconocen a vosotros porque no lleváis una trayectoria tan larga, eso no os interesa. No es que no reconozcan a vosotros, es cambiar la dinámica del dial, de que se está dando un mensaje y entonces tiene que surgir otro mensaje paralelo que igualemos primero y luego superemos. O sea, superemos porque creemos en que tiene que haber otro tipo de información. Entonces, regularizar eso va a aportar muchísimo más. Eso nos une un poco con el punto tercero, ¿no? Que hacer, ¿no? De trabajar con la licencia, trabajar legalmente. Nosotros personalmente no tenemos ninguna intención de trabajar legalmente, porque trabajar legalmente nos ampara a nosotros, pero no ampara a proyectos que puedan salir, que seguramente van a dar una realidad muchísimo más importante que la que nosotros estamos dando. Simplemente, pues es un poco la ley trampa, ¿no? Que amparan legalmente, pero te reducen la potencia a 8 vatios, a... O que vamos, que lo siento Jenny en la casa de al lado. Y la mayoría de las radios funcionamos con más vatios y vamos, no entraríamos dentro de esa ley ni de coña. Y aunque nos diesen a ocupar todo el estado español, o sea, nuestra opinión reducirá a la opinión de los que estamos en ese momento trabajando en ese proyecto. Pero es tan vital como que en Burgos vosotros estéis trabajando en esa ley. Y si a vosotros no lo reconocen, nuestra lucha queda menguada. Entonces, la única manera, tal como está el sistema, desde la destrucción, es, o sea, no, ocupemos el dial, o sea, no consigamos nuestro dial, no. O sea, conseguimos el dial y vamos a ayudar, y esto es algo muy importante, y agradecer a lo que está montando todos estos años esta historia, es, hostia, ayudemos, colaboremos o trabajemos todos para que también en este pueblo de aquí de Galicia salga otra que está haciendo el mismo tipo de discurso, o sea, un discurso paralelo a lo oficial y que esté dando la misma caña y reflejando una realidad que tú desde otro ámbito no puedes reflejar, ¿no? Eso, entonces, que te legalicen, no, o sea, quitemos a radio tal comercial o esta religiosa y nos pongamos nosotros, pero no nosotros porque seamos tal, sino nosotros porque está ese vecino hablando en ese momento, ¿no? Sí, ese es un debate que, bueno, yo recuerdo, por cierto, viniste a Radio Valdivieso y, bueno, ha venido mucha gente y todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué hay que hacer para montar una emisora y tal? Y para hacer las cuñas de... Y yo siempre les decía a todo el mundo, digo, ir a la brava. Yo creo que hay que ir a la brava, efectivamente, hay que ir a la brava. Al margen de que luego se pueda luchar o no por legalizar ya cada uno en función de su situación. Pero, desde luego, son todo ventajas, sin duda. Son todo ventajas por lo que decimos también ahora. Aparte por todos los requisitos técnicos, todas las limitaciones que te ponen y todo esto. En ese sentido, es un debate doble, claro, y me parece, comparto ese planteamiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿hasta qué punto lo tenía un cruzado zamorano como este que comentas tú de Asturias, no? Porque, claro, la pregunta que tengo yo, ¿el zamorano este persigue solo las radios libres o persigue también a todas esas radios comerciales que emiten ilegalmente, que tienen la potencia que les da los huevos y que meten publicidad, y etcétera? Porque, claro, es el problema. Es que no hay muchas radios quizá, que yo creo que son las dos típicas de la ciudad grande, que es la emisora ultra religiosa de la sí, Radio María, del décimo día, o de música, pues, normalmente latina y demás, ¿no? A mí pocas me suenan. No, no te suenan porque creerás que son legales. Pero es probable que tengas allá Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos no tiene ahí emisora. Es radio, esta emisora. ¿No tiene? Seguro que hay algunas que aparentemente son legales y probablemente son totalmente ilegales. Que van a las ruedas de prensa, que están invitados a las comidas de las autoridades y que emiten publicidad de Fajas García y que realmente no tienen ningún tipo de legalidad. Lo que pasa es que son cómodos o son parte del altavoz del poder y en ese sentido no molestan. Entonces es la duda que tengo, porque si este cruzado va allí y dice, bueno, vamos a poner todo esto en orden absurdamente, porque como ustedes hay espacio para todos, o si solamente va precisamente ante las radios, digamos, libres, que también podríamos debatir sobre el concepto de radios libres. Hay un punto dedicado a ello, pero que vuelvo a insistir que no tenemos por qué ceñirnos en el guión. Creo que la metodología que estamos llevando es bastante interesante y creo que de aquí puede salir un debate curioso. Me gustaría, eso sí, que de Irola, que tenéis una trayectoria bastante dilatada, nos comentaréis alguna de las incidencias que se han ocurrido en estos años. Ya cuando estuvisteis hace dos veranos por aquí ya nos comentasteis algo, pero sería interesante que el resto de personas pues que conocieran esta obra. Pues Irola en un principio entró, bueno, la sesión de vecinos buscando local para albergar la radio, pues en los bajos de unos edificios había unos locales que pertenecían al ayuntamiento y bueno, los repartían en un módulo psicosocial y... Pero bueno, ese módulo psicosocial no funcionaba y lo utilizaban una vez a la semana, un par de horas, y esta gente dijo, bueno, pues hay que hacer, pues entrar para adentro ahí para... Y se pusieron en la zona de los váteres y nada, hicieron una reformilla así y pues con negociaciones ahí con el ayuntamiento, la asociación de vecinos, pues al final parece que se quedaron ahí, que se quedaban ahí. ¿Se puede llamar que está cedido el local o que está ocupado o que está ganado? Pues no sé, eso habría que... Cada uno lo interpretaría igual de una manera, ¿no? Ahí cómo han sido los pues, locales. Bueno, pero el caso es que la historia se quedó ahí y la radio siguió para adelante y con el paso del tiempo se hizo una asamblea de Irala, que es la asamblea de jóvenes del barrio, y que el resto de locales que había, pues la asociación de vecinos también consiguió que los jóvenes entrasen ahí. Y empezaron a estar pues la radio y la asamblea de jóvenes en el otro lado. Después del tiempo, hace un par de años ya ha sido, ¿no? Sí, dos años ya. Pues hace un par de años entró la policía al gaste local. Uno. Uno. Febrero del año pasado. La semana pasada concreta, el primer aniversario. Recuerdo que pudimos hacer un programa poco tiempo después, ¿se acordaron? Sí, ya está, en el local está. Vale, pues en esos locales, como se supone que pertenecen al ayuntamiento y los jóvenes del barrio pues no cumplían los requisitos que el ayuntamiento les ponía, pues se supone que había una especie de convenio por medio, pero vamos, el convenio tampoco se cumplía durante años y años. O sea, siempre había trifulcas, pasaban los inspectores, siempre problemas, para aquí y para allá, y andaban un poco detrás de esos locales. Y hasta que un día entró la policía a los locales, registraron todos los locales y estaba en peligro de en ese momento de que si la radio, como está comunicado por dentro de todo ese local, a ver si la radio iba a ser registrada y al final registraron todos los locales, pero la radio no la registraron. En ese día no pudimos entrar a la radio, hubo un cordón policial ahí todo el día y a partir de ese día cerraron el local de los jóvenes y el de la radio no. Claro, pero claro, nosotros siempre entramos con la llave que es común a los locales y nos dejaron con una llave para todas las 40 o 40 y pico personas que hay en la radio. Aparte que nos quedamos sin sitio para hacer las asambleas. Sin sitio para hacer las asambleas y era un poco todo en el aire. O sea, a día de hoy todavía no se ha regularizado todavía todo eso porque seguimos con una llave que guardamos en una verja, que hemos hecho copias para que la gente pueda entrar. O sea, que todavía la situación después de un año y algo, pues no se ha solucionado en todo. Pues el ayuntamiento, pues el distrito 7, que es donde pertenece la radio, pues es el distrito de Irala y Recalde. La coordinadora de eso, pues andaba un poco que tenía que hacer orden el ayuntamiento. El ayuntamiento con su política de derribar Gasteches, de, bueno, con lo que pasó lo del Gasteche Cucucha, que es el barrio al lado. Y bueno, pues tenía un poco un marrón encima porque tenía presión por todos lados ahí. Y nada, pues la historia es que hubo unas elecciones, cambiaron de jefa de distrito, ahora hay otra chica que parece ser un poco más afín ahí a los movimientos sociales, digo yo, no sé cómo lo llamarlo así, pero bueno, es una funcionaria del ayuntamiento. Y bueno, la situación es que seguimos igual con la llave para poder entrar y en negociaciones, entre comillas, con el ayuntamiento, pero que la cosa está parada hace un año. Y de momento la radio no se ha tocado, sigue íntegra. Y bueno, pues nos tomamos la libertad un poco de entrar al habitáculo de enfrente que hay, que es donde está el módulo psicosocial, que cuando cerraron el local los llevaron a otro lado, y metimos unas mesas y pusimos unas ordenatas y tal, y llegó el ayuntamiento, nos cerró las puertas, nos puso una cerradura, y cuando cambiaron la jefa de distrito le dijimos que nosotros necesitamos un sitio para reunirnos y que íbamos a entrar al local ese, y por lo visto, no oficialmente, pero no ha habido problema porque estemos ahí. Y ahora pues como que hemos agrandado un poco la rabia, ¿eh? Y nada, de momento, o sea, no hay nada escrito ni nada legal que nos diga que eso es de la radio, pero luego, o sea, como que dicen, nos lo hemos hecho un poco ahí. Pues alguna gente del barrio dice que los locales del ayuntamiento son de todos, pues de todas, ¿no? Pues eso estamos utilizando de momento. Así está la cosa. Sí, porque siempre se han gestionado esos locales por un convenio con el ayuntamiento. Y claro, después de toda la trifulca que se montó, que vino la policía con un despliegue que duró casi 24 horas, que no usaron los picaportes, se liaron a patadas con las puertas, se rompió el convenio, claro. Entonces ahora no tenemos ese convenio, estamos un poco como, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra vida y ya está, porque si no... Sí, pues a lo mejor nos entra alguna llave y ya, pues de momento así, ¿no? Para seguir funcionando. Y antes de pasar quizás a la realidad catalana, que también es bastante específica, Radio Ela es heredera de Radio Ela. ¿Sí? Sí, sabía que esta pregunta iba a llegar. Porque así todavía no. Claro, bueno, yo cuando llegué a la radio ya no era, o sea, era Ela, ¿vale? Yo llegué hace 2 años y estaba ya en. Es que también lo pasé por varias etapas, pero se puede decir que viene de ELO porque mucha gente de la que sacó adelante el proyecto ELA venían de ELO. Y como han dicho desde Cuca, pues pasó lo mismo, ¿no? Radio ELA era la radio de casitas, era la radio de barrio, no sé si era comunitaria o tenía subvención o no, la verdad es que no me sé muy bien, no tenía, ¿no? Pero que sabes tú la historia mejor supongo porque ahí tenía bastante conocida. Sí. Entonces eso es una historia más o menos parecida, y aquello se acabó, creo que la asamblea terminaron así, fue cada uno por su parte, y cuando se ocupó el palacio de Malaya hace 4 o 5 años, allí surgió la idea de hacer Radio ELA, y se montó un estudio, se montó la antena, se emitía en FM, se emitía para toda la piel, hasta que desalojaron Malaya. Pero se emitía para todo Madrid, ¿no? No, para solo la pies. No, es decir... no, nunca se ha tenido fuerza para todo Madrid. Demasiado. Y bueno, pues cuando se desalojó hubo que dejar ahí parte de la antena, así que hemos ido perdiendo nuestros cachos por los sitios que hemos ido yendo, pero es que se sacaron los tifonos, se sacó el emisor, todo. Así, pero bueno, con muchas ganas, y parece que el proyecto, al tener un sitio fijo también ayuda, ¿no? Es un debate, ¿no? El tener, por supuesto, la mitad de la, no toda la asamblea, pero la mitad de la asamblea preferiría estar en la situación de cuando estábamos en Malaya, ¿no? Pero es que es muy complicado, porque de hecho ahora donde tenemos la FM pensábamos que estaba archivado el caso, que íbamos a tener continuidad para largo, pero ahora mismo, como están las cosas en Madrid, que los desalojos es algo a la orden del día y encima sin avisar, pues ahora mismo tenemos bastante preocupación de que desalojen mañana mismo y se nos quede toda la antena, todo el dipolo y todo arriba, que no sabemos de dónde sacaríamos el dinero para comprar de nuevo eso, ¿no? Tenemos como un plan de escape, tenemos una persona que vive ahí encargada de eso, pero claro. Antes de dar paso a los compañeros de Barcelona, comentar que una de las problemáticas a las que se ha enfrentado en la expansiva es esa, el hecho de no tener un lugar donde poder poner la antena. Existió en su día un espacio social ocupado que se estuvo pensando en ponerlo allí porque ofrecía una serie de circunstancias idóneas, pero el problema es ese, que actualmente pues no existe un lugar donde ubicarlo. Por eso la alternativa, que luego debatiremos acerca de ello, es emitir a través de internet y en algunas radios que son amigas, que son hermanas, que son radios con las que compartimos un proyecto común, pues poner allí los programas. Pero sí, el problema es eso, porque además cuando se produjo el desalojo de este espacio ocupado, hubo un problema porque no devolvían nada de los objetos si no se demostraba o si no se presentaba la factura de compra. Claro, sí. Eso es algo surrealista, es decir, si has comprado la bici en un mercadillo, pues... no podemos, si presentamos la factura de tener eso, te van a decir y porque tenéis eso, sabes que tampoco puedes ir diciendo. Era complicado. Bueno, antes, yo sé que o es conocido que uno de los problemas que está teniendo ahora las diferentes radios libres en Barcelona es que desde algunas radios comerciales, que en ocasiones no tienen licencia, se está emitiendo el llamado ruido blanco. Pues, no sé si nos podríais, por favor, hablar un poco de todo esto. Bueno, nosotros ahora, de hecho, desde hace un mes o una cosa así, en determinadas zonas de Barcelona, en el barrio de Valcarta sobre todo, nos tapa la emisión una radio, creo que se llama Rock and Roll, o algo así, y que está emitiendo, no tiene licencia para emitir en Barcelona, y en mejor parte de la ciudad, pues se nos come la señal. Y claro, no podemos hacer nada, ¿no? Así que ahí, bueno, se tiene un pequeño contacto informal con la gente de telecomunicaciones de línea y tal, pero claro, es una negociación muy... ellos tienen que mover ficha y no hacen nada. Entonces ahí, si no acepta una radio con licencia o otra cosa que sea importante, pues no les molesta. Y bueno, otras radios han tenido, bueno, en el caso de Blanca, por ejemplo, y Pica, que comparte el dial, llevan casi un año, más de un año, un año y medio, con una emisora como la FM, que tiene licencia para emitir solo en Sabadell, pero está emitiendo en Barcelona, sin licencia, y lleva un año, más de un año y medio tapándoles la señal, y no se puede hacer nada. Bueno, eso es bastante común, porque por ejemplo nosotros ahora tenemos bastantes problemas con eso también, porque en los intentos que hay de lanzar la FM, tenemos a una pirata de adivinos que están 24 horas adivinando cartas y estamos ahí compitiendo siempre a ver quién tiene un poquito más de fuerza y ahora, ¿sabes? Eso es lo mismo así, pero nuestra función es acabar con los adivinos. Creo que no es un mal ojo. Nos tuvimos a consolidar hace años, bueno, está en uno de los panfletos de los comunicados que tocamos, primero. Es que lo bueno que tiene Asturias, que es eso, que es que está, el dial está muy limpio. En eso, que se lanzó una emisora que era Radio Vetusta, que creo que era municipal. Bueno, el Ayuntamiento de Oviedo lleva años con una mayoría absolutísima de PP. Y bueno, pues Radio en su momento, donde no estaba, hace varios años, sí que pues, decidió moverse para no tener problemas. Evidentemente, esa radio municipal, pues con una fantasmada y era pues, estar equipo por ahí en un local de la hostia, no emite. Y Radio Sele, sí que no es un radio libre, es un radio comunitario y demás, y en su momento llegaron incluso a emitir con licencia. Lo que pasa es que después se lanzó la radio y televisión autonómica del Principado de Asturias y le quitaron la licencia y les pisaron. De hecho, no se escuchaba en el oído prácticamente nada, a pesar de ser una emisora pues bastante conocida, porque es la única que emite en asturiano, porque por cuestiones de folclore, música y demás, o porque cuando el Oviedo de fútbol bajo tercera era la única emisora de toda Asturias que emitía el fútbol, entonces toda la gente, aunque tuviera que escuchar a un asturiano que les molestase, pues no les quedaba otra. A pesar de que, digamos, socialmente es reconocible, es decir, cuando hemos repartido panfletos en las concentraciones a Radio Estéreo, lo conocían muchísima gente en la calle, nos lo quitaron de encima sin problema. Y sí que es una gente que es comunitaria, gente legalista, o sea, no sé, sí que hemos ido ante los trapicheros, pero ellos no. Sí, bueno, este es un problema. De hecho, Contrabanda se tuvo que cambiar de dial hace unos años. Porque también, porque llegó una con radio, se puso a emitir en ese dial, y como era una emisora que tenía una licencia y no la teníamos, pues nos tuvimos que mudar. Cuando la teníamos más para arriba, pues estábamos en 91.0 y tuvimos que pasar al 91.4, porque no nos ponían la señal. Nosotros nos pasa un montón de veces. Como ha dicho el funcionario, que hicimos el chiste, ¿no? De que tenemos un montón de modelos de camisetas con diferentes. Y claro, las dos cosas, ¿no? Municipales que de repente desde Badalona pues son en Barcelona, y el dirigente para Badalona son municipales, entonces te encuentras en la brecha legal que tampoco sabes cómo lo justifica en el estar ahí viviendo. Y el problema más es eso, porque son las series temporadas más o menos, buscar los diales libres, pero de repente coges un día todo el esfuerzo económico humano que conlleva y encuentras una radio pirata con ánimo de lucro, poniendo pachanga o como lo que sea, anunciando mil cosas y locales que les están dando dinero, que el único problema que tienen es cuando los detectan, si hay una denuncia previa, claro, nosotros no entramos en esas denuncias, lo mejor es la lucha de ver quién tira más fuerte, pero si se puede hacer una denuncia, ¿qué pasa? Que le chapan, con la cantidad de anuncios, al poco tiempo vuelven a tener otro emisor, vuelven a tener otra antena y vuelven a tener a emitir. Entonces eso sí que es incontrolable. Tú luchas por un día y de repente te viene esta gente con una ponencia superior infinitamente y te van a tener que subir. Hemos tenido problemas con las dos cosas, ¿no? Incluso en el aeropuerto una vez nos cerraron el estudio porque hacíamos interferencias en el aeropuerto. Emitiendo en Barcelona, en un valle, o sea, en un valle dentro de lo que es Barcelona, a 5 barrios. Imagínate lo que podíamos hacer al aeropuerto. Si se vinieron la típica escenita de los pasos de escuadra, tal. Luego una cosa para tener en cuenta también, de cara a gracioso con lo de la pintada que tenéis aquí al lado, el cariz político que puede tener según las elecciones y todo el rollo. Nosotros hemos estado 20 y pico años, bueno, en nuestro caso 21 años, en la situación de la legalidad que antes hablábamos con el gobierno ultraderechista, cristiano, de Chema Jensen y Unión, en la legalidad, pues trabajando, ¿no? Cuando salió el tripartito de izquierdas, que es Esquerra Republicana, y se también Esquerra Unida, nos llevó a los 3 meses la carta de que pasábamos a la situación de ilegalidad. En el caso de Idora nunca, o sea, nunca se ha cambiado de dial, pero tampoco es que haya dado mucha guerra en el dial, o sea, tampoco se ha escuchado mucho, hay con mucha claridad ahí. Pues sí que ha habido radios que han molestado al lado, y hace poco molestado una que es que no sabemos cómo se llama porque solo ponen música. Ah, sí. Pero todo el rato música, no dicen ni una cuña de tal o de... Es todo el rato música, y creo que ningún anuncio, vamos, yo he estado escuchando durante rato y solo música. Y luego hay otra que se llama Gestiona FM, que mirando en internet, solo la sede sale en Madrid. En Bilbao no tienen ninguna oficina, ni tienen nada. Luego hace años también había una que era Radio Indautxu, que era de los curas. También ponían de todo ahí, pues típico... Y eso sí que se les fue a pegar de toques también, eso es así, incluso una concentración ahí en la puerta y así. Pero tampoco es que, como no molestamos a otros radios, o sea, la potencia que tenemos es limitadísima, y bueno, pues, Casco Viejo de Bilbao, por ejemplo, no utiliza la radio. Está un poco limitado, pues, con los edificios y bastante que el barrio es alto y está en el tejado, y quieras que no, pues al final en algunos sentidos sí que llega ahí, pero está un poco... Es una orografía complicada la de Bilbao, al ser un valle tan cerrado y así, y eso es un detalle que queremos mejorar en la radio, tener más capacidad para llegar a todos los barrios, o por lo menos llegar en condiciones, no que un día se oiga y al otro se oiga... Que más de último sí, lo de, a veces sacar pegatinas o camisetas con el 107.5 FM, pues dices, ¿qué sentido tiene? O sea, quiero decir que a veces no es un poco, no es muy efectivo, pero bueno, estamos ahí en ello, ahí para que sea mejor. Pues, al final supongo que también, al igual que cuando estás emitiendo y realmente pues tampoco no hay mucha gente que te está escuchando, luego por las capacidades técnicas, no sé, siempre tiene una capacidad técnica limitadísima, ¿no? Ves que también lo que queda, bueno, con el tiempo a ver si cala más un poquito el mensaje, unos mensajes, o sea, que la gente sepa que tiene una herramienta para pero se cuestiona de que como a nivel político sí que es un problema. Nosotros no vamos a ser un problema, con un poco de lo que contaban antes, que seguramente nuestra realidad puede ser un poco más deplorable. Pronto tocamos los cojones, contra ahora tocamos los cojones, quizá ya tengo te digo, ¿sabes? Es normal que a nivel político les quieran, de donde vienen, les quieran tal. Pero es que nosotros nos hemos buscado las cosquillas también a nivel político cuando no afectábamos al aeropuerto, no afectábamos a las calles, nos han tocado los cojones tanto, nos han tocado una cosa y por la otra y si es que no nos escuchan, ¿no? Pues también está una manera, pues bueno, pues es que la lucha realmente es política, ¿no? Sí. Luego ya llegaremos a nivel técnico, claro, luego ya crearemos una conciencia, ¿no? Pero partamos de una lucha política porque ellos también atacan de una manera así, o sea, del que de chapar a lo que significamos nosotros, ojalá tuviesen motivos para chaparnos, ¿vale? Ojalá tuviesen motivos para sacar a la gente a la calle y quemar cosas, pero que desgraciadamente es que la incidencia que tenemos es la que tenemos, entonces que intenten chapar con cosas así, bueno, a nivel teórico, luego ya a ver si llega a la práctica, pero a nivel teórico también, pues bueno, pues así que hay que seguir con el discurso, incluso dentro del turismo realmente. En tu caso, Joaquín, ¿crees que el cierre o la situación que se vivió en Radio Valdivienso tenía una lectura política? Sin ninguna duda. Entonces, es que, siendo en un lugar tan pequeño, a mí la mayor sorpresa que me dio la radio es que cuando empezamos, pues eso hace 10 años, imagínate en el pueblo, estás ahí en el pueblo, para cuatro operados como estábamos, a mí el alcalde de entonces me llamó al de poco tiempo y me dijo, oye, ¿qué ha dicho el pleno? Que solo puedes, porque los ayer me ayuda, había, como la gente estaba muy contenta, me llamaron y, oye, que te queremos ayudar para que puedas seguir con la radio. Y me llamó al de unas semanas el alcalde para decirme que había decidido el pleno que solo podía llamar a la gente para felicitar los cumpleaños y para... Porque cuando aquello surgió un problema, que en un pueblo se hundió la carretera por una mala gestión municipal, y entonces todo el mundo, había un vecino que llamaba y les ponía a bajarle un morro, claro. Contaba que la diputación les había dado dinero y se habían guardado y no sé qué. Y claro, aquello fue una revolución. El hecho de que, claro, la gente podía llamar cualquiera. Y claro, el concepto de radio libre, cuando decíamos antes, para mí la radio es libre en tanto en cuanto cualquiera puede entrar allí cuando le dé la gana y decir, desde unas... Pues hijo de puta, la gente se calienta el morro, pero yo procuro que eran pasadas, eso no pasa mucho, pero vamos, para mí ser libre es básicamente que todo el mundo tenga acceso. Claro, en nuestro contexto rural es muy fácil, porque cualquiera puede cuando quiera, hay sitio para todos. Obviamente en una urbe, en un sitio grande, pues eso es más complicado, ¿no? Pero bueno, para mí eso es lo principal, que cualquiera, al margen de que nuestra radio tenga una línea editorial concreta, la clave es que todo el mundo pueda ir, ¿no? Aquí está Picabea, si no me equivoco, ¿no? Pero es Picabea, ¿no? Es que Picabea apareció una mañana por ahí por la radio y yo le dije, para, siéntate y cuéntame lo que quieras, ¿no? Y es el ejemplo, ¿no? Que igual que cualquiera, para contar lo que buenamente quiera, no un tema polémico que de un tema cotidiano, ¿no? Entonces, sí, lo nuestro ha sido siempre un clave política, sin lugar a dudas. Lo nuestro ha sido después una persecución. Una vez aprovechado de la inercia que tenía la radio popular para conseguir algunos llegar incluso al poder, una vez llegado al poder se dieron cuenta de que esto era algo libre y por lo tanto que no lo podían controlar, por mucho que hubiera ahí una propiedad municipal en ese periodo en el que tuvimos precisamente problemas. Cuando éramos legales tuvimos que cambiarnos de dial porque una emisora ilegal, Radio Nervión, que conocéis bien los de Bilbao, pues allí se metía por la cara. El norte del Bolsonaro no tiene licencia ni nada por el estilo, metía no por el 88.0, que es su frecuencia en Bilbao, sino por el 107.0, que era la que nos habían concedido, y nos tapaba totalmente. Yo fui a Telecomunicaciones, oye, que mira, querido, fui primero a hablar con ellos, oye, moveros un poquito, joder, soy una radio de un pueblo, ¿qué más os da? Moveros y ya está, y cada uno, a mí me parece muy bien que emitáis, que todo el mundo puede emitir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y entonces nos vimos obligados, con licencia legal en el 107, al 106. Con lo cual, cuando éramos legales, emitíamos ilegalmente por el 106. Por supuesto, con mayor potencia la concedida, como de todo el mundo. Y ahora que somos cada vez absolutamente ilegales, pues nos hemos quedado al 106, que mira, así no hemos tenido que cambiar las cabezas, las pegatinas ni nada. Que yo les iba a ir regalando todas las ciudades que nos quedamos ahí. Entonces sí, en nuestro caso, la política ha sido determinante totalmente. Como dice un amigo mío, o como digo yo dentro de broma, somos uno de los 10 líderes de opinión más influyentes de aquella zona. Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, es así de curioso. En un contexto tan pequeño, yo lo pensaba cuando me llamaba aquel día que era alcalde, ¿no? Yo, joder, si alguien está llamando al alcalde, en fin, ¿qué no llamarán los gobernantes a los grandes medios de comunicación? ¿No? Es terrible, sí, pero es así. Allí la clave política ha sido determinante. Y ha hecho, desgraciadamente, que lo que era un medio absolutamente más popular por parte de todo el mundo, pues bueno, en algunos aspectos se ha enrarecido, porque hay un momento en que la gente va a buscarse conflicto, y aunque la clave es la libertad de todo el mundo puede hacerlo, pues bueno, ya sabes, se crean conflictos rápidamente y hace que surjan divisiones. Se fuerza tanto una situación o otra, se crea un conflicto tal cuando se cerró y se llegó a un enfrentamiento tan fuerte con el ayuntamiento, que bueno, aunque el alcalde que cerró la emisora se ha convertido en, bueno, una minoría política, pues bueno, eso ha dejado muchas huellas, aunque la radio ha seguido y obviamente se ha fortalecido. Ese proceso que buscaba acabar con ella la ha fortalecido, porque ha hecho que mucha gente haya dado un paso de implicación. Nosotros funcionamos, somos también autogestionados y somos 500 socios ahora, que en ese contexto somos muchos socios, obviamente. Una emisora rural con 500 socios, pues es lo que, obviamente, contamos con mucha gente urbana que va allí y que se suma al proyecto, ¿no? Pero somos 500 socios, y es lo que permite que la radio exista. Eso, y luego, bueno, toca la lotería. Toca la lotería también, lo echamos, entonces, bueno, siempre queda algo y eso nos permite pagar las cuentas. Pero sí, es así, tenemos suerte. Como veis, una de las constantes en el debate es el tema de emitir con licencia, emitir sin licencia. Entonces, a mí me gustaría que entre todos pues explicáramos un poco o expresáramos cuál es la situación. Por parte de Radio Onda Expansiva no tiene la problemática, porque para emitir por internet no hace falta ninguna licencia. Si se diera algún día la posibilidad de poder emitir a través de la FM, en principio se optaría por, como habéis comentado, pues ir a la brava y tomar el dial. Pero no lo sé, creo que por aquí quizás hay diferentes sensibilidades. Entonces no lo sé, si queréis que lo pongamos en común, ya os digo, vamos interviniendo. Hombre, por ejemplo, en el caso de... Sí, Chuchi. Yo, si me parece mal, quería entrar a la parte de contenidos. Ustedes técnicas, los demás lo habéis tenido, ya les habéis expuesto. Si queda por ahí algún otro problemilla que a lo mejor podéis surgiendo a la medida que vamos charlando, pero sería bueno entrar en contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la radio? ¿Qué tipos de programas tiene? ¿Cómo informa? ¿De qué se informa? No sé. Bien. Pues te ha tocado. Bueno, pues el contenido, la media, la verdad es que es muy variada. Hay casi 40 programas, o sea, hay todo tipo de programas musicales, programas de información, hay programas de... Bueno, lo que sí que se tiende es la línea de la radio, digamos. La radio solo se define por la libertad de expresión, no tiene ninguna etiqueta, pero todos los programas luego pueden, bueno, apoyar las cosas que les parezcan, siempre en el nombre del programa, no en el nombre de la radio. Y pues el contenido sí que, a la hora de que un programa entre a contrabanda, bueno, aparte de que sepa dónde está entrando, que es una radio libre, cómo funciona y qué supone, sí que se busca eso, que sean contenidos y programas que no caben en otro sitio o que no se pueden hacer en una radio comercial. No tendría sentido que viniera alguien a poner el programa de Radio Fórmula, por ejemplo. Eso ya hay muchos. Entonces, en eso sí que solo se deja espacio para programas o propuestas que nos parece que en otro sitio no pueden tener cabida, y es una buena forma para hacerlo, pero bueno, contenido muy variado y mucho. Bueno, para nosotras en ELA, es que más que el contenido es la forma, ¿no? Es muy difícil hablar del contenido porque pasa un poco como contrabanda a otra escala, por supuesto, porque nosotros somos como 8 o 10 programas, ¿sabes? Y principalmente todos sí que incluyen un toque de cultura alternativa, por así decirlo, ¿no? Porque hay de música, hay culturales, hay de contrainformación, pero por ejemplo todos los de música son pues o de hip hop combativo o de punk hardcore, y sobre todo, yo qué sé, cosas que, pues lo que decía él, que no entran, ¿no?, en otro tipo de radio, pero la principal diferencia es la forma de hacerlo, que no son programas súper estructurados, empezamos esta hora acabamos, porque cada uno luego es cada uno, ¿no? Hasta acabamos, primero hay esto, luego esto, y te meto las novedades discográficas de grandes discos, no sé, o sea, es más, se toman de otra manera, ¿no? Participa la gente en los programas, son más discusiones entre los propios realizadores, se invita al público siempre a participar y todo es muy de cara a interactuar, ¿no? Sí que es verdad que dentro de la asamblea hay un objetivo político mucho tiempo estuvo trabajando con Centro de Medios, no sé si lo conocéis, era una plataforma que había en Madrid para cubrir las acciones políticas de la izquierda extraparlamentaria. Ahora ya no existe Centro de Medios ahora mismo, y sí que hay una de las comisiones que tiene una función informativa. La comisión ahora mismo está un poco parada, estoy yo y está más gente, pero que pueda dedicarse por tiempo yo, entonces lo que he hecho es integrarlo en el programa, porque somos como tres o cuatro programas de contrainformación, intentamos no pisarnos para que sea un poco más variado y hablar de distintos movimientos sociales, pero eso al final acaba siendo más la forma, porque este de contenidos, pues no sé, cada uno es libre de venir y hacer lo que sea. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un problema legal, que es el único problema legal que hemos tenido, que fue que entró un nombre, que no sabría decir si es un colectivo, porque es el mismo, de un que es anticlerical principalmente, y entró a hacer un programa semanal que duraba media hora. Principalmente fue en la época en la que estaba la cabalgata esta de Semana Santa, que era que querían hacerles la contra y era ir por lavapiés y acabar en la biblioteca de la UNED, que es ahora es una iglesia derruida en el franquismo. Y bueno, se prohibió esa cabalgata, que era un poco parodia de Semana Santa, y este hombre pues era el organizador más o menos, y en su media hora de programa se dedicaba a decir un millón de perlas sobre la religión. Fue entrevistado por otro de los programas de contrainformación de Radio ELA, y bueno, pues tuvieron una querella que al final no quedó en nada porque no pudieron identificarlo, ¿sabes? No, por eso luego se pasa también, hay gente que no dice su nombre en el programa, porque al no decir el nombre no pudieron llevar la denuncia a nadie en concreto. Pero sí que hubo un momento de tensión, no sabíamos qué iba a pasar, si iban a ir contra la radio, contra las personas. Entonces, bueno, pues para que veáis que incluso ahora va a entrar un programa Super 15M, que bueno, pues igual no comparte políticamente con el resto de la radio, pero es que nosotros estamos para formar a quien sea dentro de un marco de izquierdas y que entienda el AFM de una manera autogestionada y como una lucha política de libertad de expresión. Bueno, en la de los años he dicho que tampoco ahora tengo muchos programas. Lo que sí que se mira en un contenido es sobre todo la contrainformación, pero no ya la contrainformación hecha desde la misma radio, sino al menos desde Resaca lo que intentamos es salir a la calle y buscar a los colectivos y que se apropien de la radio y ellos hagan esa contrainformación. Por ejemplo, en Nuevo Barrio está el Sin Sesperbin, que lucha por los desalojos, y se busca que este tipo de colectivos entren en la radio y lo hagan suyo. Pues eso sí que a la hora de hacer pues la comisión radiofónica, pues sí que miramos la forma, si llega una propuesta de un chico que quiere hacer jazz, no tenemos jazz, pues adelante, la radio está ahí, adelante, haz tu programa de jazz. Luego, por ejemplo, tenemos dos grupos de centros de días, son jóvenes, no tan jóvenes, tienen problemas de esquizofrenia. Unos nos vinieron a buscar ellos mismos, leen sus cuentos, ponen su música, vale, ponen Luis Jack o lo que pongan, pero es igual. Vamos a entrar en que la música que ponen ellos comerciales es el fondo del programa, lo que realmente valoramos es el contenido que ellos van a ir a leer sus cuentos y sus historias. Luego hay otros que sí es más terapéutico, que esto sí que fue el centro de día que vinieron a buscarnos, y ellos hacen un magazine con Mondal Melal como lo que es, y cuando tienen que hacer una crítica de música pues hablan de Shakira. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, hay una función social detrás de todo lo que envuelve la radio. El contenido es darle la variedad, a intentar albergarlo todo. Pero claro, con los programas, pues de momento estamos ahí. Cuando tengamos 5 magazines, pues igual sí que habrá que no montar un grupo de censura, pero sí mirar qué programa realmente funciona más o qué programa cubre más las funciones. No sé, cuando llegue ya. De momento el contenido que se mira es sobre todo eso, que sea diverso y que responda a las funciones que tiene un medio de comunicación. No se viene ningún programa y luego desde la radio se hacen programas especiales para cubrir las manifestaciones, para cubrir según qué medidas. Vale, juntar gente de las diferentes comisiones para elaborar programas especiales para cubrir todas estas historias, independientemente de que los programas lo cubran o no. Pues los contenidos de Radio Onda Expansiva, que yo te emplazo, Chuchi, a que lo escuches a través de internet, luego hablamos. Pues sobre todo es el análisis de problemática de carácter local. Por ejemplo, en ese sentido, uno de los últimos programas que se han realizado es una entrevista con un vecino del barrio de Gamonal que querían desahuciar, con Sergio Micó. Se ha abordado también conflictos como el del Alio Perlado, la lucha de los estudiantes contra Bolonia, es decir, temáticas de carácter local dentro de las miles de y posibilidades que hay, y sobre todo se hace bastante hincapié en el análisis de elementos históricos, o se entrevista a personas que han estado realizando trabajos historiográficos acerca del movimiento libertario o de aspectos relacionados con la memoria histórica. Sobre todo son esas dos las vertientes importantes que tiene Radio Transmisiva. Además, lo vamos a explicar, que trata también de cubrir dentro de las medidas dentro de sus posibilidades, pues eventos que hay relacionados con la cultura libertaria, como el cuento libro anarquista, en este caso también en este verano estuvimos en la acampada contra el TAP, la 16ª ya fue. Pues trata más o menos de hacer este tipo de cosas, pero sobre todo esto es o bien historia del movimiento libertario o problemática de carácter social y centrada en lo local. Nosotros en Radio Cuca, ya os digo, tenemos entre 30 y 30 programas, y sí que es cierto que la inmensísima mayoría de programas son musicales. Luego hay cine, hay inmigración, hay política. O sea, la radio evidentemente no puede participar ningún grupo político como grupo, sin individuo. O sea, hay gente que participa en eso de cine de inmigrantes, por ejemplo, o en el CNT o en alguna organización nacionalista en algún momento sí que participó de algún tipo. Entonces sí que, pues yo sé, o sea, CNT por ejemplo tiene su programa, aunque CNT no puede participar como organización. Pero sí que es cierto que la inmensa mayoría de programas son musicales, o sea, la política, cine, literatura, inmigración o programas que ya no están, como pues programas sobre feminismo, ecología y demás. Sí que hay pocos, o sea, es una muestra, o sea, no deja de ser una radio libre o comunitaria, no deja de ser una muestra de un reflejo de lo social, y lo social evidentemente hoy día está más por lo estético que por la intervención política eficaz, real o directa, como queramos llamar, ¿no? No hay ningún mecanismo, por ejemplo, de cuotas para que haya un tanto por ciento, por ejemplo, de programas que toquen temas, digamos, sociales o políticos. Entonces es difícil, digamos, controlar eso. Solamente hay unos mínimos muy básicos, pues eso, que no se pueden emitir contenidos pues racistas, sexistas, homófobos, fascistas, a lo típico. Pero bueno, entonces, dentro de eso también hay un debate, no muy candente, pero sí que alguna vez se ha salido a la luz entre la gente de la asamblea, entre la gente que considera que la radio tenía que estar más politizada, ya sea abriéndose más a colectivos políticos, sociales y demás, o abriéndose, que eso sí que se ha hecho en los últimos dos años, año y medio, pues cubriendo manifestaciones o haciendo monográficos o entrevistas fuera de programas, pero yo no sé si ha venido pues, no sé, ahí Amadeu Casellas o el secretario general del Sindicato Obrero del Campo de Andalucía, pues hacerles la entrevista al margen de los programas, o emitir, pues por ejemplo, también se emitió las charlas de las ferias de libros de Salamanca, se han emitido, o alguna charla de gente que ha venido por Oviedo. Entonces, que haya que darle aparte de ser una radio libre, hay que politizar la radio para darle, digamos, una radicalidad y que tenga una influencia mayor. Y gente que considera que el hecho de estar en una radio libre emitiendo, pues eso, de una forma más directa, pues ya de por sí es un acto político. Yo personalmente considero que la radio de por sí debería hacer por politizar la sociedad más cercana, que es la gente que nos escucha o que tiene cercanía a la radio, pero sí que hay unos compañeros que consideran que el hecho de hacer radio libre, aunque estés poniendo tu radio fórmula, que en este caso sí que hay algún programa de radio fórmula así de pop y demás, que ya es bastante, digamos. Entonces, digamos que nosotros sí que tenemos ese debate. Sí. Luego también hemos tenido, digamos, ciertos debates en cuanto a, pues el tema del contenido, pues los mínimos son muy mínimos. Pero claro, son una ciudad como Oviedo, y ya pues una radio libre, que por sí, para que tire adelante, es heterodoxa, o sea, no es un grupo de actividad, no es un colectivo, no es un sindicato. Sí que hay una heterodoxia que a veces tiene sus partes buenas y también tiene sus partes malas. Entonces, bueno, eso es un debate también que presenta... Sí. bueno, yo como siempre tengo una realidad distinta y las cosas son... Ahí desgraciadamente no hay colectivos, no hay mucha gente que tenga el deseo de participar, de hacer su propio programa, porque básicamente no hay gente, claro, eso era claro. Entonces, bueno, la radio básicamente, yo estoy allí de 10 a 3, hago el programa magazine y allí tengo muchos colaboradores, o bastantes colaboradores, que por ejemplo tiene una sección de arqueología en la que hablamos, bueno, de cosas de todo tipo, y sobre todo hablamos de la arqueología o de la historia local a través de la arqueología últimamente. Básicamente nuestros contenidos son muy locales y muy rurales. Hay elementos primordiales que marcan nuestra... Primero, hacemos una labor social, primordial, de acompañamiento y de escucha. El colectivo de los mayores es el principal en este momento, ¿no? Entonces, escucharles siempre ha sido primordial, y recoger sus testimonios, la memoria oral de los mayores, la sabiduría de la gente del mundo rural, el cancionero popular y tantas cosas, pues han dejado cosas inolvidables, ¿no? Entonces hay mucho, para mí lo más importante ha sido bueno, impedir que el tiempo se lleve con la vida, porque muchos oyentes se nos mueren, los han muerto en esos 10 años, podéis imaginar, gente maravillosa, y bueno, haber salvado, como siempre digo yo, alguna hojita de ese libro maravilloso que escribieron, de un mundo que es un mundo, por un lado cercano, porque ha sido hace poco tiempo, pero muy distinto al actual, nos ha parecido primordial. En esa memoria oral, también la memoria histórica, la llamada memoria histórica, ha jugado también su papel. De hecho, allí, bueno, la represión, el penal de Valdeolcea es un elemento primordial en la represión del franquismo, todo un símbolo. Y bueno, gracias al colectivo de familiares de presos de la cárcel de Valdeolcea, que cada año homenajea a la gente y ha hecho una labor también de exhumación, en fin, de recuperación, de muchas cosas, pues tenemos ahí también los archivos sonoros estupendos y realmente muy emotivos, muy emotivos, ¿no? Y luego hay otros elementos que son todo lo relativo a la ruralidad. Para nosotros parece primordial el debate sobre el mundo rural. Entonces, hablamos con emprendedores rurales de cualquier lugar, con alcaldes de cualquier pueblo que tienen iniciativas que buscan atraer nuevos repobladores. En fin, cualquier iniciativa de ese tipo es primordial. Y luego otro aspecto también muy importante es la educación medioambiental, algo que es subversivo en el mundo rural. Porque vamos, allí hablar de esas cosas a veces es importante. Y en medio de todo eso, y como digo, colaboradores de arqueología, de música clásica, de ornitología, también hacemos publicaciones, también hacemos actividades, especialmente en veranos, educativas con los chavales, muy importantes. En medio de todo eso, pues cuando hay actualidad candente, que allí también la hay, pues bueno, informamos y generamos debate. Actualmente, pues la fracturación hidráulica es un elemento bandera, ¿no? Y el hecho de que haya un medio de comunicación en ese contexto es muy importante. Porque de igual modo que ahora, pues mucha gente está currando, está yendo recorriendo la provincia a todos esos pueblos donde no saben lo que les viene, con esos permisos para llevar a cabo prospecciones para la fracturación hidráulica, bueno, en Valdivieso lo saben estupendamente, porque estuvo Picabea, hemos hablado con diferentes gentes, con colectivos, informamos de toda esa actualidad. Igual que ese caso te puede haber una cantera que querían poner hace unos años y que, bueno, pues gracias a la información, a la movilización a través de la radio, pues conseguimos que eso se parara de alguna manera, ¿no? Un medio de comunicación que se escucha, creo que eso es importante, ¿no? Que llegue, que se escucha y que esté arraigado, tiene ese poder, ¿no? Ese poder entre comillas, al menos esa capacidad de que la información llegue a la gente y en función de esa información después ya que cada uno tenga sus conclusiones o no, pero de llegar primero a través de la radio en el contexto cercano y luego ya a través de la red de internet, que también afortunadamente pues tenemos página web, tenemos en Facebook también una página muy seguida y que une a toda esa gente que no viviendo en el mundo rural tiene un vínculo muy importante con el valle y lucha, pelea y se implica en el valle, ¿no? Entonces eso también es una de las cosas importantes que hemos hecho, crear conciencia de valle e implicar a mucha gente que de otro modo pues únicamente iría al valle y iría a su pueblo, a su casa en verano y se olvidaría. De ese modo están implicados en muchas cosas, colaborando en la propia radio o simplemente pues eso, luchando, informándose, acudiendo a un lugar a otro, estando con la oreja todo el día y de ese modo haciendo una información que de otro modo no llega a la gente de los pueblos y bueno, a ese pueblo vamos a montar aquí una incineradora que ahí son cuatro gatos y no se enteran. Bueno, ya se lo piensan, ¿no? Ya saben que no va a ser tan fácil. La información va a llegar y a partir de ahí la gente se va a poder movilizar. No solo la de ayer, sino la cantera. Es un ejemplo, como decía, que es un ejemplo muy claro. Yo en ese caso entrevisté al empresario que la quería montar, le entrevisté sin decirle que le estaba entrevistando. Esa entrevista debería estudiarse en las escuelas de periodismo. Yo le entrevisté y después de entrevistarle y grabar la entrevista, le dije, oye, lo he grabado y tal. no te importa nada que lo emita. Si él me dice que no, no lo habría emitido. No había caso utilizado sus palabras, pero me dijo, sí, sí, ningún problema. Y entonces, bueno, eso fue determinante porque el tío ahí retrató su proyecto y se retrató el mismo, ¿no? Bueno, que insisto, en medio de ese contexto, que es un contexto rural y que sobre todo tiene ese valor social, cuando toca mancharse, pues creo que la radio se mancha. Siempre también es cierto, bueno, se nos acusa siempre de estar en un lado o en otro, pero yo creo que en medio de tener esa línea y que tenemos clara ante ciertos aspectos, siempre dando la opción a que todo el mundo pueda opinar y tratando de conocer la voz de todas las partes. Eso me parece importante. Eso es un poco los contenidos. Es decir, ahí nos cabe un barco ardiendo, eso es cierto. Vosotros podéis ir allí, poner la radio a las 3 y chuparos dos horas de jotas. Porque eso no es la realidad, claro. A la gente de allí le gustan las jotas. Entonces, yo quisiera añadir como oyente y como colaborador que la radio ha hecho una cosa que no hemos hecho nunca en toda la historia del Valle, que me estamos contando. Crear una comunidad de Valle. Jamás hubo un señorío de Valdivieso. Siempre han sido 14 aldeas, cada uno por su piel, y lo más que le podían era enfrentarse, la mitad contra la mitad, radio, Valle arriba contra Valle abajo. Pero sabías muy poco del pueblo de al lado. Bueno, yo soy de Valencia, pero me he asociado al pueblo. Pero ha dado la sensación de que empiezas a conocer a gente del resto del valle, ¿no? Una cosa común. De repente ya sabes que este vive en Población, este vive en Panizares, este vive en Valdenoceda, y la sensación de que tienes muchas más cosas en común de lo que parece. Y de repente, cuando hay un problema en Valdenoceda, es un problema de todos. Y se soluciona no por los de Valdenoceda, sino porque entre todos presentamos 500 legaciones al ayuntamiento, que es lo que decía Joaquín, que de repente la gente se da cuenta que funciona en comunidad, y eso os lo aseguro, en un valle como el de Valdivieso. Que... Bueno. Yo quería ya añadir una cosa, que o sea, en 28 años que tiene Radio Cuca pasaron varias generaciones, pero Radio Cuca sí que tiene una tradición de estar muy politizada. O sea, hace 15 años, o sea, es eso, históricamente sí que está muy politizado. Luego se pasó, coincidieron varios problemas, se cambió de local, hubo una temporada de bajón, pero yo creo que desde hace un tiempo sí que está cada vez más politizada. O sea, yo soy partidaria de, o sea, una radio libre tiene que estar politizada. Y desde hace un año sí que se está abriendo más a los movimientos sociales y políticos, y yo lo veo muy positivo. Y además, justo ahora con el problema de las radios libres, una cosa que está pasando y que es muy positiva es que está como uniendo a las radios libres, que en su día sí que existe una coordinadora de radios libres, pero que estaba parada, y a raíz de esto está como uniendo a las radios y uniendo a los diferentes movimientos que se están volcando con las radios. Y sí que estamos ahí pues más en la calle. ¿No? Donde el politizador, a nosotros acusaron el mensaje contra el salario de que estábamos politizados. Claro, el problema es que ese concepto está desprestigiado, no sé por qué. El objetivo todos deberíamos estar politizados. Porque claro, el problema es el de siempre. Los políticos dicen que no, que la política es cosa de ellos, ¿no? Que nosotros cada 4 años acudamos o hagamos lo que tenemos que hacer, y el resto del tiempo que no nos metamos en nada, que eso es politizarse. Claro. No solo los medios de comunicación, la sociedad debe politizarse más. Claro. Pero politizarse también en el sentido de dar voz a la gente que normalmente no tiene voz. Entonces, por eso de entrevistar a la gente que venga, o si surge algún problema, claro. Las manifestaciones, las marchas. Yo soy una periodista. Bueno, sí. Lo que pasa es que está muy mal el periodismo, ¿sí? En teoría, ¿no? Claro. Bueno, en Irola ahora mismo hay 28 programas de la propia radio y otros 3 con el de Sergio diferido. Y creo que, bueno, hay programas musicales, hay programas de cine y se vio que había una necesidad de un informativo. Hacía falta un poco de información. O sea, había programas que ya trataban cosas así que eran información y así, pero bueno, hacía falta un informativo desde la propia radio. Y dándole vueltas al tema del informativo, y, bueno, aparte que vimos que hacía falta mucho curro para mantener un informativo todos los días, que era algo como algo ahí imposible, entre comillas, ¿eh? Pues como había 3 programas que más o menos llevaban esa línea informativa, pues se creó la RASITA, que significa ahí a gritos, y bueno, pues se coordinaron esos tres programas a la misma hora con el mismo nombre, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, con la intención de que esos programas se coordinasen entre ellos, y pues por eso bajo la misma sintonía, el mismo horario y el mismo nombre, pues se hiciese un poco de informativo de la propia radio ahí. De momento esta temporada ahí vamos, y nada, la historia es que también hemos caído un poco en la dinámica que llevábamos antes, que era de hacer cada uno su programa como lo llevábamos antes, ¿no? Hemos cambiado el nombre, hemos cambiado el horario, hemos cambiado la sintonía, pero más o menos la línea es muy parecida a lo que hacíamos antes. Lo que nos toca ahora es, después de que, bueno, ahora que ya más o menos está acabando la temporada, pues juntarnos y a ver si salen ideas nuevas o formas de complementarlos mejor, o si se puede ampliar ahí un poco el informativo a más días, o a ver cómo nos vemos un poco. Hay que hacer una valoración ahí de esta primera temporada, así como rollo informativo. Hemos abierto, hay una página web del programa. Hay un mail para, bueno, como siempre, para que se manden cosas y así. Y luego tenemos pues unos archivos internos para coordinarnos en los temas que estamos tratando, en pasarnos temas de unos a otros. Y nada, y también, pues eso, que a veces estás ahí, que pasa una semana y que dices, joder, pues tengo que atar algo para el programa, tal, para aquí, para allá. Y que lo que es suyo sería eso, ¿no? Que la gente utilizase la radio, o los colectivos utilizase la radio, sin tener que estar ahí, pues eso, ¿no? Ahí ha pasado una semana, tengo que hacer el programa, tengo que llamar a no sé quién, no tengo que llamar a no sé cuál. Eso, sino que, pues, abrir un poco el programa a los colectivos sociales, ¿no? Y a las problemáticas sociales, y que esa gente esté interesada en pues eso que mandan por mail, ¿no? Esa nota de prensa que mandan por mail, o esas cosas, pues que las cuenten ellos mismos, ¿sabes? Es lo que hace falta un poco, que para que haya un poco de color en la historia, ¿no? Porque ves el mail de la radio y sí hay un montón de cosas de la gente que mandan, pero igual lo suyo sería que esas mismas personas con la misma voz anunciasen todas esas historias ahí, ¿no? Y que al final hagamos lo que estamos haciendo, ¿no? Que es subir las pistas y poner ahí a la gente en directo y que la gente hable ahí un poco. Eso es lo que hace falta y lo que hay que conseguir ahí un poco. Bueno, además Leirola tiene programas de música, de cine, de historia, de literatura. Poesía. Sí que es cierto que en la parrilla, bueno, en la asamblea consideró que había demasiados programas musicales y que las propuestas que se acercasen a la asamblea, pues ya que si eran musicales, pues bueno, prescindir, porque es que ya era demasiado. Y que le damos más importancia a la contrainformación. No sé, igual bajo nuestro punto de vista, pues eso es fundamental en una radio libre, pero por ejemplo, radio con las conversaciones con los musicales, con todo el contenido. Nosotros desde la radio, desde hace poco, tenemos un debate sobre el tema de la música, por ejemplo, porque en Barcelona, en caso, pues, además, creo que se ha llegado, ¿no?, a la carta también de la promoción. Entonces, a raíz de esto, pues bueno, nos planteamos realmente si, claro, si es una radio libre, si la música que tendríamos que poner no fuera solo música, con que no fuera libre también. Nosotros el cambio ya. Entonces, bueno, no sé si la otra radio también nos puede comentar si ya habéis tenido el debate y si lo habéis dado. Sí, nosotros hemos cambiado toda la música es de licencia libre. Pero que claro, encontramos una congruencia. La música de la continuidad. Claro, sí. Nosotros lo que hemos hecho es eso. De momento, toda la música que se ponga en la radio, en la continuidad, las cuñas y demás que sea de contrabanda, es música libre, y luego cada uno de los programas puede poner la música que es. Sí, esto es igual. Bueno, de momento no han vuelto a la más guerra, mandaron la típica carta, llamaron por teléfono y no han vuelto a decir nada. Y en Barcelona está a pica de como juicio. Sí, sí, luego tenéis como ver fichar a nosotros. Tal y como fue el juicio, parece que tienen la competencia. Cuando hemos empezado a hablar de contenidos, nos habíamos quedado pendientes el tema del debate acerca de la licencia, que es un debate que de alguna manera entra intrínsecamente en la cosa que nos hemos preguntado ahora, ¿qué es una radio libre? Que ha preguntado Joaquín de Radio Valdivinsua. Sin, por no alargarlo demasiado, me gustaría que, pues sería interesante quizás que debatiéramos un poco, o que pusiéramos en común cómo está emitiendo cada una de las radios, ¿es interesante tener una licencia? ¿No? nuestro grupo consideramos que emitimos de forma legal, porque hay un vacío, sí que es cierto que existe un vacío legal, aunque la jefatura provincial de Telecomunicaciones considera que estamos emitiendo ilegalmente, nosotros sí que consideramos que lo hacemos de una manera alegal. En su momento, o sea, lo que nos ha comentado la compañera, lo que comenté yo antes, o sea, Radio Cuca en un montón de aspectos ha tenido una cantidad de picos, subidas y bajadas de la hostia. O sea, entonces, uno de estos momentos en su tal, hubo un papel que funcionamos como taller de radio. Es decir, venían colegios y demás, había una especie de medio licencia, como al ser taller, el taller consistía en tú le enseñabas a los guajes a hacer radio, pero estabas emitiendo. Entonces, el papel este nunca lo hubo vuelto a encontrar, mira que tenemos archivos de 77, de 78, con firmas incluso del anterior presidente del Principado de Asturias y demás, cuando era del PC, pero no hemos encontrado ese papel. Pero sí que lo visitamos, a veces como trap ilegal de rollo, no. Si venía alguien una vez que vino la policía hace años, pues por lo visto se enseñan esas cosas. Entonces, digamos, en lo que es la actualidad, nosotros habíamos tenido ya un debate con la nueva ley del 2010. En su momento sí que abrimos la posibilidad de tener un debate de legalizarnos, ya que no solo nos jugábamos el hecho de seguir emitiendo, sino pues en el local pues tenemos una biblioteca social de 2.500 volúmenes. O sea, digamos que es un espacio, aunque no es un centro social, sí que tenemos otro tipo de actividades, ¿no? Y al principio sí que vimos que a lo mejor pues la posibilidad, ya que estamos legalizados como club cultural, pues legalizar la radio. Aparte, aunque éticamente no nos gustase demasiado, veíamos que a lo mejor a nivel estratégico nos convenía. Y evidentemente, cuando vimos las condiciones que podía ser en cuanto a economía, línea editorial, potencia de emisión, al comida, o sea, nos lo planteamos durante una temporada y ya está. Y lo que pasa es que justo además nos vino la movida de telecomunicaciones. Entonces, sí que es verdad que personalmente pienso que a lo mejor eso nos supone un problema. Al haber pedido esta licencia provisional bajo la ley del 2010, como radio comunitaria y demás, y ser una radio tan heterodoxa, el problema es que no puede plantear el hecho de que, imagínate que dentro de 100 meses nos dan esa licencia. O sea, eso seguramente nos va a dar un problema, porque va a haber gente que la va a querer aprovechar. Yo personalmente sí que no lo veo. Entonces, nosotros de momento seguimos legalmente, según nosotros, y con esa problemática no resuelta. No sé si sería lo más correcto. La persona de la asamblea tiene una postura más bastante diferente. O sea, ahí sí que tenemos relaciones de la gente que quiere más emitir ilegalmente a la gente que sí que sería partidaria de la legalización de la radio. Entonces, sí, nosotros, bueno, también seguimos subiendo de forma alegal de momento, es hasta que el decreto se tire para adelante. Y también es un debate que hemos tenido, bueno, sobre todo hace unos años en Alicante, con el tema del decreto que se veía que iban a, pues eso, si tendrían que llegar a hacer un concurso para entrar en el diario y demás. Y también hay muchas posturas en la radio, desde que, bueno, la gente que sí que quiere, pues bueno, poder legalizar de alguna manera el estado de la radio, y otras que, bueno, que son más partidarias de no hacerlo. Yo, por ejemplo, es lo que decía antes, me parece importante. Pues eso, porque legalizarlo hasta qué punto. Yo creo que la radio tiene que poder emitir, pues eso, en este caso contrabando en señal, pero bueno, si mañana se trata de la radio, pues tiene que poder emitir también. Entonces no sé hasta qué punto el tema de tener una licencia o no, pues si ya tiene otros requisitos, está claro que no, yo no lo veo, ¿no? Si tener una licencia supone que tienes que hacer un sello, pues iba a encontrar el sello, no tiene sentido. Pero bueno, sí que es verdad que en la radio hay muchas, estas que han venido personas, vamos, hay opiniones de todo tipo, sí que hay gente que es más partida, como comentabas, de poder legalizar un poco la situación. Bueno, en este caso no se plantea en la asamblea, está todo el mundo de acuerdo en que no es una pérdida de libertad total la de Perú. Sí, bueno, en ELA ha parecido, ¿no? Sí que es verdad que es una asamblea, aunque somos pocos, somos bastante diversos, ¿no? Lo que comentabas antes es tal cual un reflejo de los nuestros, ¿no? Hay gente que tiene una línea que igual más politizada, hay gente que para ellos ya hacer radio es la lucha, pero el contenido no, luego no sea para nada. Sí. Por el sentir que yo notaba en lo que llamo la asamblea de terror, que es típica asamblea en la que tienes que redefinir qué línea política tenemos, todo esto, yo por el sentir sí que noto que hay gente que igual, si no existiera ELA, y existiera otra radio que es comunitaria con licencia. Pero sí que es verdad que en la asamblea de ELA la línea clara es que creo que tampoco no se ha vuelto a plantear, porque es claro evidente que no queremos, que no vamos a ser legales y que es fundamental emitir elecciones. O sea, nuestro primer punto del día es, a ver, los encargados de la técnica, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Se ha lanzado ya? ¿Se ha intentado? ¿El segundo intento cómo va? ¿Quién hay que subir a la azotea? ¿Quién no? O sea, todas las asambleas se empiezan igual. Es nuestra apuesta clara en conseguir el 100.0, porque además lo tenemos, no lo queremos cambiar de las camisetas ni de las pegatinas, porque no, porque queremos el 100. Y a por los adelinos, o sea, es que no se les puede ir. Es así, no hay duda de eso. Es parte de la radio. O sea, no tendría sentido Radio ELA si no tuviéramos FM y además de forma libre. Nosotros emitimos ahora también, bueno, el concepto de legal y ilegal, también había un debate importante, sí, pero bueno, vamos a dejarlo en eso. Y bueno, yo vuelvo a situaros, el contexto era muy violento, el que acabó la otra experiencia, y por lo tanto había mucha hostilidad. De hecho, los gobernantes decían que nos iban a cerrar en 2 días cuando empezamos, y en fin, era la típica prisión de eso no tiene ningún permiso, los cerramos en 2 días para aquí para allá. Entonces en la asamblea siempre, la comisión jurídica que tenemos, el debate era, hay que conseguir licencia. Yo siempre decía, a mí me la suda la licencia, a mí me la suda la licencia. Y bueno, hicimos los trámites, enviamos de hecho una carta a la consejería de la Junta de Castilla y León, que rápidamente, con una rapidez pasmosa, los 2 días nos respondió diciendo que no había ningún tipo de licencia para eso y que por lo tanto no podían concedernos ninguna. Telecomunicaciones vino a los 2 días de comenzar a emitir, que empezamos esta experiencia, esta última etapa, la empezamos en mi casa, en un plan muy profesional, en el piso de mi casa, y a los 2 días vino telecomunicaciones, que hemos sabido que habéis vuelto a empezar y queríamos hacer una visita y tal. Me dijeron, tranquilo, tío, estoy en casa, estamos en pruebas, ¿no? Entonces, bueno, como había esa presión local, digamos, teóricamente, porque luego ya les expliqué que, en fin, no tienen nada que hacer, que no era estúpido lo que pretendían. Bueno, tengo una cuña que dice, emitiendo pruebas. Estamos emitiendo pruebas. De hecho, cuando te conceden o comienzan los trámites, luego tienen un primer proceso que es emisión en pruebas, ¿no? Que se supone que es que tú estás probando para ver si funciona. Entonces yo tengo una cuña que pongo y digo, Radio Valdivia se emitiendo en pruebas a través de la 106.0. Hay gente que me dice, ¿cuándo vamos a dejar de emitir pruebas? Y yo digo, ¿qué más? Estamos emitiendo pruebas y ya está. Es un modo de decirlo, pues si viene alguna vez, no, estamos emitiendo pruebas. Con el cerebro era estupendo. Total, emitiendo pruebas. Importante también el hecho de que cada una de las radios que está aquí presente pues tiene una dinámica propia de incidencia en su realidad más cercana. Nos han explicado pues Joaquín desde el tema de cómo tratar de parar determinados proyectos a través de la comunicación, a través de la información, y sería interesante pues también ponerlo en común, cómo los diferentes proyectos de radio aquí presentes están incidiendo en lo local. Y para dar un breve apunte de a través de Radio Onda Expansiva, deciros que Radio Onda Expansiva lo que ha tratado en muchas ocasiones, ya que es un proyecto bastante que está así en la nebulosa de la red y de internet, pues de tratar de salir a la calle y de participar con esos movimientos sociales, esos movimientos contestatarios, esos movimientos populares que se han desarrollado. Es muy recurrente hablar de Eladio Perlado con el conflicto del parking, y en concreto se hicieron 2 programas en el propio lugar de los hechos, en la propia Plaza Roma, que se trató de ceder el micro a las personas que habían participado en ese conflicto, que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos conocido, por lo tanto no paso a explicarlo. Y también, por ejemplo, se realizó un programa en la Universidad de Burgos cuando estaba ocupada por los estudiantes que estaban protestando contra el Plan Bolonia. Vuelvo a insistir que se ha realizado programas en los que se ha hecho una cobertura de uno de las iniciativas que a nivel del Estado español más interesante a mí me parece, como es el encuentro o los diferentes encuentros del libro anarquista que hay. Y el otro compañero, uno de los compañeros que también forma parte del proyecto, pues ha dado la cobertura del Free Festival o Free Culture Forum, que es un festival relacionado con el software libre y todo este tipo de eventos más relacionados con el mundo del hacker, etcétera, etcétera. La filosofía está clara. Si la radio no desciende a la calle, la gente no va a ir a la radio. Creo que es interesantísimo involucrarse con la gente, ya sea pues en los conflictos que hay o en los diferentes elementos. Eso es primordial. Antes decías tú lo de las voces de la gente que manda los emails, pero claro, tú tienes que buscarlo. Claro. La radio te permite en un momento el teléfono, que siempre es muy socorrido, ¿no? Es mejor ir, y claro, parece que el tiempo hay que tener tiempo, está claro. Pero esa es la clave. La gente en principio no te va a venir. Sí, algunos colectivos te pueden venir, pero en la noticia de eso es un curro que siempre está pendiente, ¿no? Claro. Ahí, pero también no solo a nivel de Bilbao, sino a nivel del barrio también, ¿no? Bueno. En un principio la yo la lancé como una radio de barrio y el barrio estaba volcado con la radio y la radio con el barrio. Pero esa relación, cuando se abrió Bilbao, se ha perdido en parte esa relación que había con el barrio, ¿no? Y al final tenemos que curar en todos los aspectos ahí. Sí, pero al final es importante lo de salir a la calle. Salir a la calle no es solo salir con la grabadora, a veces es hacer cosas, ¿no? Sí. Nosotros ahí lo hemos hecho, nos ha tocado hacerlo porque no había nada a nivel de actividad. Nosotros empezamos siempre con un campeonato de fútbol, nos puede parecer algo anecdótico, pero allí fue algo muy importante, porque fue el primer modo de juntar a todos los chavales y a todo el mundo de los pueblos y conocerse. Y a partir de ahí, el campeonato de fútbol, que se dábamos un libro a todos los chavales, comentando de alguna manera la lectura, poníamos el último día una película de libre, bueno. Esa fue la primera disculpa y a partir de ahí hemos hecho luego ya pues charlas, actividades, como decía, variadas, pero la radio tiene que estar en la calle. Yo creo que tiene que estar en la calle porque al final, a mí me pasa mucho porque estar ahí pues solo, al final te quedas en tu mundo y te estás ahí mirando otro hombre en buena medida, y al final que el feedback, ¿cómo llega? Hombre, sí, la radio participativa, el teléfono es inmediato, la gente viene y tal, pero estar en la calle es importante porque a veces tú piensas que estás en un mundo y es otro distinto que hay fuera. Eso pasa. Y hay un poco también, pues, la medio contradicción ahora plantearnos la situación actual y también esa visión más negativa de la existencia en sí de la radio libre. O sea, a mí personalmente sería muy típico de pensar que lo que sea facilitado un grupo de gente o por ahí, o circunstancial, de crear una herramienta porque hay una necesidad de que la gente escuche un tipo de información o quiera comunicar X cosas, pero realmente no es eso. O sea, hay que hacer una labor para inculcar que escuchen ellos mismos o que escuchen la problemática. O sea, realmente ahora mismo no se está facilitando una herramienta, sino que se tiene que crear, o la crear a la gente que coja el relevo de las radios libres, de volver como al inicio de las radios libres, de crear una pedagogía de escucha, hagamos nuestra la información, hagamos nuestra labor, ¿no? No estamos en esa situación ni en ese momento. O sea, hay un trabajo, o sea, salir a la calle, lo que sería que no. Pues que todos nosotros estamos trabajando un medio que ya existe, y entonces es buscar dinámicas para acercarlo a la gente, cuando la gente lo que tendría que hacer es un trabajo para crear ese medio, porque la gente lo está reclamando, no es así. O sea, la situación ahora es totalmente pedagógica y meter a la gente de que vaya escuchando como nosotros mismos, de que trabajemos a través de estos medios, ¿no? De que utilicemos los más medios o de que le demos la oportunidad a otro tipo de opinión. Eso es muy primario para hablar de radios que estamos hablando de 3 décadas, ¿no? Pero bueno, es un reflejo de la sociedad. Pero claro, el trabajo principal es no estamos dando la herramienta a esos colectivos que están en la calle, sino que hay que buscar a los colectivos para cubrir la información que ellos están dando en otros ámbitos, ¿no? La historia cambia un poco, ¿no? Las radios nacieron por la necesidad de la gente de expresarse, ¿no? Los barrios o la... Y ahora pues la historia es, hace falta expresarse, pero hay otras vías para hacerlo. Y ahora las radios han subsistido a toda esa época, pero ahora la gente se tiene que encargar de que se sigan utilizando de cierta manera, ¿no? Y es difícil porque ahora hay otras formas así más rápidas y más nuevas, ¿no? La radio siempre se ha quedado ahí como... Y ya he escuchado bien la radio, ya he escuchado bien la radio. Cierran Radio Resaca y, bueno, no quiero ni imaginar, no planteo exacto, o sea, simplemente la gente que se guía, se metía en la puerta, me da miedo pensar que estemos 3. Ya nos han mandado correos. Eso es realidad, es la realidad. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido una cuestión sorprendente. O sea, es también difícil explicar, con 18 años, además solo llevo 2, ni siquiera soy de la ciudad de Oviedo. Entonces, sí que como comentaba la compañía, en su momento Radio Buca, ahora lo está volviendo a recuperar, pero estuvo muy politizada y estaba muy en la calle. O sea, toda la época de los 80, tanto las cosas buenas como su misión, la cantidad de colectivos políticos, como las malas, el tema de drogas y demás, estaban muy presentes en la calle. Se perdió y la gente que, digamos, en el momento en el que la radio estuvo muy, muy jodida hace unos años, que por una parte sí que, digamos, salvó la radio de que desapareciera, pero por una parte se quedó muy muy hacia adentro, ya no en el reto político sino en la propia radio, gente que había participado pues sobre todo en la autonomía asturiana en los años 90, digamos, en todo ese magma, ¿no? Así un poco difuso, y mucha gente se encerró en la radio literalmente, o sea, y digamos ha sido bastante difícil por una parte volver a salir para afuera, pues cubrir las marchas, decirle a la gente, oye, que ha habido una, pues yo qué sé, unas agresiones racistas en tal barrio y se van a hacer unas concentraciones, unas marchas, unas historias, no te voy a entrevistar, sino ven tú, te abrimos el micro, te decimos cómo se hace y estamos horas comentando. O viene gente a dar charlas y se hace la entrevista, o se hacen monográficos, pues, por ejemplo, como se han hecho con la Feria del Libro de Salamanca. Y por ejemplo, con el caso este de telecomunicaciones, es una cosa que nos ha sorprendido mogollón y que yo creo que no hemos sido capaces de aprovechar del todo, y seguramente lo hemos aprovechado bastante poco, que es el hecho de que mucha gente, tanto a nivel individual, gente que está en movimientos políticos, como colectivos, nos han venido y nos han dicho: ¿qué necesitáis? Si necesitáis nuestro colectivo, hacemos esto. Si necesitáis no sé qué, hacemos esto. Si queréis, os vamos a las concentraciones. O por ejemplo, una cosa aún más chula, que es proponernos historias. O sea, la propuesta es hacer una conexión en directo en medio de Oviedo, repartiendo panfletos, con una historia un poco en plan performance. Claro, es una radio, no podemos hacer una mani de 1000 personas, menos en Oviedo. Pero, o sea, las propuestas no hemos tenido que ir a buscarlas, sino que nos han venido. Y es una idea que, de hecho, yo creo que a nosotros nos abruma un poco, porque no lo esperábamos. Y más porque realmente Radio Cuca estaba muy cerrada en sí mismo. Y mira, eso es una cosa que se extraña, sin embargo, nos ha sorprendido bastante. Y es muy satisfactorio notar cómo la gente siente suya la radio. Aún con esa temporada que estuvo encerrada en sí misma, cuando hubo un problema, la gente es como: me estás tocando Radio Cuca, espera. Y sí que contestó muy bien. Y eso, y el hecho de estar en contacto es algo positivo para las dos partes. O sea, estás dando voz a la gente, estás en los conflictos y a la vez le estás dando vida a la radio, porque sin vida... Bueno, eso es ahí... No, no, era un ejemplo muy usual, es una chorrada, pero bueno. Hemos hecho dos concentraciones y la primera fue un poco boca a boca, porque ellos se desde Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, luego la histórica y en la que se trabaja ahora mismo. Y la primera vez quisimos avisar para ser menos de 20, para que fuera solamente en plan como una primera toma de contacto y demás. Y queríamos eso, teníamos el 15 y 16 personas porque no queríamos ser más. Menos 3, 4, 5 personas de la radio, el resto de la gente de fuera. Y además fueron los que propusieron la mayoría de la historia, porque luego se cortó un poco la calle, se fue a bajetear por otros lados. Es una tontería, pero el 70% de la gente que estaba ahí no era de la radio. La gente que llevaba 10 años sin escuchar la radio o sea, no sé, la historia es muy bonita y que se retroalimenta. Que es lo que hablábamos, lo que hablabais antes, que es lo que ahora mismo no existe. Pues en este caso sí que nos ha pasado. A veces hay hechos ahí que se recuerdan que las radios son efectivas y que son necesarias y efectivas, ¿no? Por ejemplo, el desalojo de Cucucha, que ahí realmente se vio que la radio era necesaria y era una manera de informar a la gente de lo que estaba pasando, porque nadie estaba informando en ese momento de la realidad del asunto, ¿no? Eso se notó porque había 4.500 visitas en el día en la web, cuando la media son de 200, o sea, 200 visitas, y la gente llamando por teléfono, el teléfono colapsado, y ahí se vio que es una herramienta real, ¿no? Y directa de la gente que iba corriendo la voz de que en esa radio se está informando de lo que está pasando y en el resto no hay la información. Entonces ahí se ve que la radio está viva o que es necesaria o que se está funcionando, ¿no? El asunto de la comunicación. Recuerdo así que me comentaste en el programa que hicimos sobre Cucucha que incluso había gente que llamaba e informaba de cómo se estaba desarrollando. Ahora hay por aquí, viene una policía por aquí, hay un problema aquí. Sí, se informaba a nivel práctico también, porque estaba la cosa muy mal. Y sirvió para eso, pero lo más alucinante fue ver cómo los bares sacaban, orientaban hacia afuera los equipos de música y sintonizaban la radio. Y estaba todo el barrio oyendo la radio. La policía también estaba oyendo. Rarísimo, es cuando hablaba por teléfono. Pero eso sí, en ese sentido, fue una herramienta muy buena. Estuvo muy bien. Claro, yo creo que es básico, que la radio tiene que estar para, pues eso, para algo y tiene que estar, si pasa algo, pues tiene que estar cubriendo el problema. Además, en Barcelona, desde que se ha montado la coordinadora, siempre que podemos pues salimos a la calle para hacer pues, las fiestas de algún barrio o pues para por ejemplo para cubrir la huelga del 29, que se estuvo siendo una emisión conjunta de todas las radios y se estuvo una emisión de 24 horas y también pues así pues a las otras madres pues la gente llamando pues por esta calle no paséis, que realmente ves que sí que tiene un valor, que hay gente detrás y que estás ofreciendo realmente una cosa que no hay, estás dando una información sobre algo que no, si no se cubre Y no sé, yo creo que es realmente lo que, para lo que sirve, ¿no? Aparte de para que tengas el programa semanal y puedas tratar diversos temas, pero yo creo que la principal función es esa, es una radio que sea cercana y cumplir las cosas y salir a la calle. Nosotros siempre que tenemos oportunidad, nos cogemos los trastos y metidos desde la calle y contarle a la gente lo que es una radio libre, para qué sirve, que se puede sentar ahí y contar lo que quiera. Pero que es muy bueno. Nosotros, por ejemplo, ahora también hemos pasado una etapa, ¿no? Después de que el centro de medios muriera, que era como una coordinadora, solo que cubría en plataforma de vídeo, radio, foto, y nosotros hacemos la parte de radio, claro. Después también hubo una época del año pasado, como reconfigurándonos, entraba gente nueva, se había ido gente, entonces estábamos también como, bueno, se planteó la asamblea, necesitamos volver a salir, ¿sabes? Porque si somos nuevos, la gente tiene que conocer, y ahora, por ejemplo, este año, mensualmente nos encargamos de la cafetería del centro social del barrio, que son los que nos dan el apoyo de la antena y todo, un poco con la intención de que se sepa que está la radio ahí, de cómo puede ayudar al barrio, sobre todo ahora Lavapiés, que es uno de los barrios con más fuerza en las asambleas de barrio, sobre todo en el tema de vivienda y vivienda y migración, en la cual hay una propuesta bastante interesante que no sabemos cómo gestionar, porque se nos ocurría que desde la radio podríamos ser una herramienta, ¿no? Ya que se nos escucha en todo Lavapiés, para las redadas racistas, ¿no? Porque en Lavapiés hay una persecución increíble, hay lecheras constantemente y policía que va de paisano y que se lleva inmigrantes cada día, ¿sabes? Y se los lleva a los CIES directamente. Entonces, luego para avisar, servir de herramienta, que se intenta hacer por Twitter, pero es bastante claro que quién puede estar, ¿no? En la radio, que desde nuestra radio se ve, ¿no? Donde están colocadas la policía, pero es un poco difícil de gestionar después de los horarios, que entra siempre en debate de, bueno, vale, tenemos ideas muy buenas, tenemos otra herramienta, pero ¿quién lo cubre? Y luego tenemos también otra iniciativa, que es dedicarle un día entero, un sábado, no solo para promocionar la radio, sino para promocionar cada uno de los centros sociales que hay en Madrid. Pasamos un día con ellos. Hasta ahora solo se ha podido hacer en un sitio, porque bueno, pues tiene algunos más técnicos con la mesa. Y es un modo promocionar tanto la radio y las cosas para las que sirven la radio, y que los distintos colectivos sepan que pueden venir a utilizarnos, sobre todo colectivos que sean de Lavapiés, y que se conozcan también los centros sociales que hay, que cada barrio conozca lo que puede hacer, ¿no? Cómo puede volver a hacer cosas comunitarias. Pero bueno, la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Porque bueno, nosotros además que somos una asamblea pequeña, es un curro de que tienes que ir a buscar a la gente, porque claro, los colectivos también tienen bastante con cada uno con su trabajo del grupo, y entonces contactar, que contacten contigo para que les cubras, pues no sé, es complicado para ellos, no sé cómo se puede hacer. Para mí la idea es hacer talleres y bueno, estar ahí. Es ideal, ¿no? Lo que hacéis vosotros de enfrentar caminamientos, pero lo que hacéis de la coordinadora de ese cubrir es un objetivo para ella, pero es que no, las puertas son difíciles de conseguir. Bueno, se nos va la gente. Pero ya lo sé que. No os preocupéis, lo que pasa es que tenemos un programa denso e intenso, pero bueno, no tenemos por qué cumplir, o sí. Bueno, simplemente. Vale, pues oye, hasta luego. Va. Esto del desahucio va a seguir, así que nos veremos. Pues nada, simplemente si queréis, por ir entrando en la recta final, teníamos pendiente, si queréis lo podemos hablar, está el tema de la emisión a través de internet, que es algo que en nuestro caso, en el caso de Radio Onda Expansiva, es fundamental, pero la reflexión que se ha hecho siempre es que está muy bien hacer radio a través de internet, el podcast, porque te pueden escuchar, haces el programa en Burgos, en Polonia, en Soria, y te pueden escuchar en cualquier lugar. Pero está sin duda también claro que la capacidad de impacto y de incidencia de la radio a través de las ondas en un ambiente local, si se hace bien, y el ejemplo es cualquiera de las radios que están aquí, creo que es mucho más gratificante, que tiene una mayor capacidad de circunscribirse en el aspecto social. Entonces, la conclusión desde mi punto de vista, que emitir a través de internet está muy bien, pero hoy por hoy no todo el mundo, y menos por ejemplo en una situación rural como la tuya, tiene acceso a internet. Entonces, en nuestro contexto no era una opción, es un complemento, pero no una opción. Allí no tiene sentido. Bueno, siempre está la duda. Hombre, internet es muy interesante, sin duda alguna. En este momento, como medio alternativo a internet, evidentemente la contrainformación, que es una prioridad para todos, como decíais, internet ha abierto esa puerta de un modo espectacular, ¿no? Pero a la vez, la radio es un medio mágico por lo que es, ¿no? Porque la puedes escuchar en cualquier momento haciendo cualquier cosa, y sin estar con un ordenador, o bueno, ahí hay móviles y inmovidas, pero sí, yo creo que las ondas son primordiales. Lo que pasa es que, claro, como habéis contado aquí, la dificultad técnica es enorme. Enorme. Entonces, sí que tenés una alternativa en medio de todas esas dificultades. Es decir, no tienes un local, tienes un problema por la antena, tienes problemas técnicos, te tapa no sé qué, te tapa otro. Al final, en determinados contextos, no sé si compensa ese esfuerzo y si la alternativa de internet no es una buena alternativa. Yo creo que sí que lo es. En medio de tanta dificultad como esa, yo creo que es una alternativa. Sin duda que. Se puede emitir streaming sin demasiadas dificultades, aparte de podcast, el streaming. Entonces, la inmediatez la puedes tener para determinados momentos y determinados colectivos. Es decir, en el caso de contar y tener muchas, pues es lo mismo. Es decir, la gente, claro, no es lo mismo que estés en el coche y que vas por ahí, pero bueno, pero es una alternativa buena. Cuando hay esos enormes problemas técnicos que muchos tenéis, ¿no? La herramienta es muy buena, pero combinarla es ideal. Es una realidad más. Tú puedes tener tus dipolos, tienes tu cobertura, pero bueno, lo que tienes que tener es que te cubre pues todo el mundo. Claro. Y aparte sales a la calle y no te vas a regar el equipo o la antena en la espalda y vas a cubrir, tienes el streaming y envías las señales. Pues, es una herramienta que tenemos que saber utilizarla, pero realmente salir por las ondas es básico. No hay que perderlas, ¿no? Hay que siempre estar por ahí. Estamos en. Incluso ya me entierro en casa para que voy a ir a ver tú. Hay un ejemplo, yo creo que claro, cuando existía Radio Elo, es que recuerdo haber ido alguna vez al estudio, pues echar una mano a algún compa o a ver cómo hacían radio y demás. Y hay una cantidad importante de programas. Cuando desapareció, el hecho de emitir y que te estén escuchando en un podcast. Yo también he hecho podcast solamente en su momento, un programa musical, en los años, y no queda. O sea, es que no hay una motivación. Nosotros tuvimos el debate cuando lo pusieron, porque cuando nos llegó la carta, la primera sensación que tuvimos, como no sé muy bien cómo iba esto, y a Sele les habían tenido que cerrar en dos días, nosotros era en plan, nos cerrará la radio la semana que viene. O sea, la primera sensación era en plan, nos van a cerrar, vamos a esperar. O sea, la decisión que tomamos en la asamblea fue, hasta que no venga la madera no nos vamos a ir. Luego, evidentemente, no tienes ninguna posibilidad de defenderte de un ataque así, pero hasta que venga la madera no nos vamos. Pero al principio contábamos con que nos cerraban. Y la primera opción que tuvimos fue, una, llevar la antena donde pudiéramos, de manera ilegal, y dos, seguir midiendo por internet, claro, o sea, por una parte te salva el culo. En ese sentido, cuando hay un problema legal, pues como nos ha pasado a vosotras, o pues, si tiene algún punto bronca que tiene algún problema así chungo, también eso de poder midir por internet, o pica, un radiotopo, me parece que Zaragoza también tuvo algún problema, te salva el culo, ¿no? Por otra, por ejemplo, teniendo difusión pues muy amplia. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero senegalés que hace un programa sobre inmigración, bueno, mucho más amplio que inmigración. O sea, hace análisis político, cultura de Senegal, problemática en Oviedo, problemática general. Entonces, él hace programa en castellano, en francés y en wolof. Entonces, ahí están escuchando en Senegal. Están escuchando en Francia, están escuchando en el exilio en Estados Unidos. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, gente que hace programas, a lo mejor de literatura, cine o análisis político, que son generales, que no estaría viendo una mani hace dos días, sino que haces, pues yo sé, un análisis sobre los sucesos de Reynosa, por ejemplo, si hizo un programa hace una temporada. Entonces, es una cosa muy, muy tal para que ese programa quede grabado y se escuche. Pero ni es tan natural cuando se queda por internet, es mucho más unidireccional, porque una radio pequeña te puede incluso aparecer alguien y comentarte algo directamente en persona, si te conoce de la radio, los vecinos, el hecho de que te llamen por teléfono, o sea, no sé, es como mucho más directo que internet. Y luego también una costumbre importante, a pesar de que para hacer radio, evidentemente, que necesitas un nivel de tecnologización bastante amplio, internet es un paso más, entonces también replantearse la importancia que damos a la tecnología o a los saltos tecnológicos en nuestras vidas. Toda la especialización, dónde vienen los materiales, bueno, un debate que sería muy amplio también de tratar. También es cierto que, por ejemplo, como en otras cosas que comenté, en Radio Cuca hay un debate bastante abierto sobre ello. Hay gente que intenta meter mucha caña al tema de Internet, de mejorar la emisión, de priorizar mucho el hecho de que se nos escuche por Internet, porque claro, Oviedo también parecía Bilbao, tiene unas zonas de sombra de la hostia. Entonces, a lo mejor no se nos escucha en el barrio de al lado. Y digo, que por Internet, digamos, se salvaría ese problema. Y gente que a lo mejor sí que está más, o estamos más, por el hecho de potenciar la difusión en FM, a pesar de que nos vaya a dar problemas legales. No sé, yo personalmente sí que apuesto por el FM por encima de todo, vamos, pero... Sí, la FM te permite que cualquiera casualmente pueda encontrarte. Mientras que en Internet normalmente tienes que ir a buscarte, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Sí. De que llegara el problema de telecomunicaciones, estaba trabajando en eso, en ampliar la señal. Que bueno, es un, lo de todas las radios, es un tema para permanente. Y ya para terminar, simplemente. Se lo he dicho antes, ya. Bueno, pues ya. No me hace falta, ya me ves. Bueno, durante la mesa hemos hablado en varias ocasiones de la coordinadora de radios libres y demás. El objetivo del encuentro no es crear una coordinadora, sino simplemente, pues vuelvo a repetir, poner el trabajo en común. Pero la pregunta que se lanza es cómo hacer posible una coordinación real entre las diferentes radios, cómo ser capaces. Creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Porque la comunicación creo que para ello es fundamental. Crear una coordinadora al final va a ser simplemente un trabajo entre comillas burocrático, y hay varias creadas y pocas de ellas tienen efectividad. No sé qué opináis. Yo creo que es básico, porque yo conozco el caso de aquí en Barcelona, y es que son los... Bueno, en realidad ha sido un poco poner formalidad a lo que ya se hacía. Pero pues cuando había un problema técnico, pues se juntaba la gente de todas las radios y se intentaba solucionar. Porque realmente los problemas son los mismos para todos. Entonces, pues ha sido un poco eso, pues darle un poco de formato a lo que ya se venía haciendo, que era colaborar entre las radios de la ciudad. Y yo creo que es eso, que cuanto más se pueda ampliar, pues mucho mejor, porque es eso. Al final los problemas que vamos a tener son todos los mismos, y bueno, pues seguro que entre todos los podemos parar antes, o en el caso de que, pues... ya en casos que hayan pasado otras radios libres, pues no, ya sabes por dónde tirar. O no, yo creo que está. Sí, experiencias, claro. Sí, en momentos de siempre hay crisis. Siempre hay algo que a otros les ha pasado, si no les pasará. Entonces, pues bueno, saber cómo ha salido ese colectivo de esa situación, o cómo se enfrentaron, o qué problemas tuvieron, pues bueno, siempre es un poco ayuda, siempre es bueno. Lo único bueno de la coordinadora es que al crearla te crea el ámbito de tener periódicamente un contacto siempre. Obligado, o sea, no voy a dejar eso cada 2 meses, nos juntamos todos para vernos, para hablar o para preparar movidas. Y crear esa obligación, entre comillas, de crear esa comunicación constante, no hace falta crear una coordinadora. Yo creo que en la radio que he estado aquí igualmente, bueno, estamos en internet. Tenemos internet, podemos mantener unos contactos. Una comunicación, donde llegue una, llegará la otra, no sé, es intentar crear esos dos. Hay un flujo de información también muchísimo más complejo. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiese llegado todavía con la banda la invitación, nos hubiésemos conocido. Ahora ya sabes que hay otras realidades, hay un contacto, o sea, es una lucha común. Y en Barcelona lo mismo, o sea, da igual con información, la firme bronca de contrabanda que te saca, o sea, que se cubra, pero claro, es que ahora hay mucha más gente para cubrirla. Y contrabanda dice, oye, ¿qué va a pasar esto? Nosotros vamos a ver qué más viene. Hostia, pues vamos a ver que hostia, aquí mucho más confiado. Da igual, pues que lo firma la coordinadora de Argentina, pues es genial. O sea, a mí me parece uno de los proyectos más chulos que por fin coge una forma más clave, con la gente que está trabajando, que también tiene un poquito más el rollo de que las islas son tu radio, pero bueno, sí. Que ahora pasa a ser tan importante la coordinadora como nosotros a nivel personal, o sea, el día es el que se encarga de ir al coordinador con los compañeros. A mí me parece espectacular, o sea, me parece como, es como crear otra radio libre, pero encima con todos los beneficios de la experiencia de todas las radios. Y sí, pues a nivel estatal, dentro de las posibilidades, dentro de todas las posibilidades que se pueda crear en una red. Uno por la distancia, las diferencias de las dinámicas de trabajo de cada una de ellas, pero esos puntos en común, ¿sabes? Sale todo el mundo beneficiado, o sea, es que sin lugar a dudas. Yo creo que más que una coordinadora, ¿no? Se trata de fusionar, o sea, de crear redes, ¿no? Pues, por ejemplo, encuentros como este, O sea, sería la hostia, ¿no?, que hubiera un encuentro anual de radios y que cada vez fuéramos viniendo más gente, pero sobre todo para hacer cosas juntos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, he hecho un programa hace poco sobre la lucha del TAP, tanto en Euskal Herria como en Italia, y empecé a contactar con radios de Italia, con radios libres, y ha sido increíble cómo se han volcado, ¿sabes? En plan, han dicho, ah, que hay una radio en Madrid que les interesa, y de repente, pues te voy a pasar un contacto de una radio que conozco yo en Turín, y igual me lo había dado uno de Nápoles, y de repente también tenía alguien de Roma, y luego de repente alguien de... Radio Blackout. Sí, Radio Blackout hablaron también. Es increíble porque ya has tenido el contacto de una persona que, si ocurre una cosa en su ciudad, te va a preguntar, si saben, se enteran que ocurre algo en Madrid también, y entonces... No sé, yo creo que es eso, es crear redes, es un poco difícil también, igual encontrarse más gente, ellos están todos en Barcelona, pues bueno, pues se ven, pero nosotros igual si se puede hacer anual o un flujo de mails, de una información más, más dinámica, yo creo que... Más ocasiones como esta, ¿no? Claro. Más encuentros de ¿no? Verse las caras, conocerse y... Cuando oigas la voz de otras radios, pues sabes, recuerdas tu cara y... Así es una cosa para viajar. Prácticamente, y con esto ya sí que... Iba a acabar. Un momentito, yo me gustaría decir que prácticamente todos los que estáis aquí, excepto los compañeros de Resaca, que han venido gracias a Contrabanda, prácticamente son radios con las que Onda Expansiva ha tenido un contacto u otro. Entonces, lo bonito es eso, crear redes, creo que es el objetivo. Sí, pero es el primordial. Yo tuve experiencia, bueno, de hecho nos hemos sumado a la red estatal de medios comunitarios y ellos se pusieron en contacto con nosotros cuando tuvimos el mogollón, no les conocíamos de nada y la verdad que fueron tremendamente generosos y información a nivel jurídico, a nivel incluso de búsqueda de equipos y de todo rápidamente, un funcionamiento estupendo. Estuve en Alicante en el encuentro que hicieron el pasado año, el anterior, el 2010, y bueno, a través de ellos pues me mandaron un comunicado de Europa, de un encuentro europeo de radios rurales que se organizó en noviembre en Burdeos y que bueno, pues gracias a esa información que me llegó estuve allí una semana gracias a Europa, a los fondos europeos. Ya estamos preparando un proyecto para el 2012-2013, pues se supone intercambio con 8 países de Europa. Entonces bueno, está claro que esas conexiones son importantes. El problema que tenemos es que somos cada uno hijos de su madre y su padre, y que la asamblea del terror que citabas antes, pues en este caso se lleva al extremo. Pero bueno, aún así, con todo lo que es interesante. Ahora hay un debate en la red, a cuenta que la pregunta es hacer pegatinas. Las pegatinas y tal, y bueno, cada día hay 20 o 30 a 30 mails, pues bueno, exagero. Pero bueno, a cuenta de que si hay que poner radios libres, que si hay que poner radios comunitarias, que si hay que poner no sé qué, y bueno, es un debate que a veces es excesivo, quizás. Pero bueno, más por una línea política que muchos de nosotros no podemos ya compartir con ellos. Claro, por eso. Entonces, claro, ahí cada uno va por un lado, otro por otro, se debate ya te citábamos, ¿no? Y entonces es todo. Y al final, la cuestión es que al final, si somos capaces o no en esas diferencias, juntarnos en un colectivo. Hombre, yo sí que veo una cosa. Eso es primordial. Es decir, ser capaces en esas enormes diferencias de trabajar en común en momentos concretos como un caso de acoso. Claro, pero es muy complicado este punto. Yo sí quería seguir la propuesta de la compa de la, el hecho de lo de la red, porque por ejemplo sí que tenemos ahora, pues que la compañera de Llover, una pues recién recreada coordinadora de radios libres y comunidades asturianas. Está bien luego tener un flujo de información, por ejemplo, la red de radios comunitarias, que no sé cómo se llama, no sé cuál es. Red estatal de medios comunitarios. Nos han hecho una mano a nivel legal de la hostia, hicimos además un maratón, que al final creo que fueron 3 días y medio, 4 días, que gracias a los contactos que teníamos, sobre todo a través de la red, pues nos ha salido de la hostia. Pero, por ejemplo, la especificidad asturiana es muy concreta, o sea, la jefatura provincial nos afecta a nosotros, no a las radios de Bilbo, ni de Barcelona, ni de nada. Entonces, sí que veo una coordinadora a nivel, pues, nos joda o no nos joda, aunque nos los marque el estado, los ritmos, o los tiempos, o el espacio, pues de los programas concretos, y luego un flujo de información, digamos, más estable a nivel estatal. O a nivel, pues nosotros también tuvimos ahora con el tema del programa de la radio, pues, por ejemplo, con Italia o con Chile, cosas así. Y luego nada, o sea, a mí sí que hay dos cosas que a mí sí que se han quedado en el candelero, pero claro, es que no da tiempo, pero vamos a ir. Uno es el tema de los problemas, se habla de los programas externos, pero no de los problemas internos, es decir, problemas de jerarquizaciones, de cómo se llaman las asambleas, o del acceso del espacio y demás, que bueno, que es una cosa. Nosotros en la radio, de hecho, bueno, ella podía comentar bastante más, tuvo más tiempo que yo en la radio en una temporada anterior. O sea, de eso ni siquiera lo tenemos solucionado, o sea, es un tema y de hecho tenemos unas sensibilidades diferentes de la otra. y lo otro, eso también era pasar 3 días hablando sobre el concepto de contrainformación. O sea, eso, los ritmos, la rapidez, la contrainformación frente al análisis, el problema que tiene la contrainformación en cuanto a solamente se informa o se da una visión, entra todo. O sea, bueno, y luego ya para hacer propaganda y ya para terminar del todo, que sí que se había comentado hacer la siguiente reunión general de la red de medios comunitarios en Asturias y organizar también al mismo tiempo, todo el mismo fin de semana, una jornada de radios libres a nivel estatal. Entonces, yo creo que ya se está hablando por la lista de correo o algo así, yo no lo estoy moviendo, pero bueno, seguramente para abril sí que se organiza algo en Asturias, para que quede ahí tanto a nivel de red interna de medios comunitarios como luego unas jornadas abiertas al público. Bueno, y ya me quedo. Ese debate de la generalización, me gustaría haberlo atacado, porque al final hablamos de redes asamblearias y horizontales y al final no funcionamos así 100%. Pues vamos a emplazar ese debate para un próximo encuentro. Yo creo que antes de irnos, vamos a despedirnos bien. Me gustaría agradeceros a todos los y todas los que os habéis dejado caer por este barrio de Gamonal. La temperatura es la que es, pero bueno, podemos contentarnos con que en Moscú hace menos. Así que muchas gracias a todos. Creo que ha sido un encuentro bastante productivo. El compañero lo va a subir a la red, ahora lo vamos a hablar y pues no lo sé, vamos a darnos un aplauso colectivo.